Ciudadanos, ciudadanas, bienvenidos a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josán. Hola, y hoy vengo con una estrategia defensiva nueva. En caso de ataque, cantarle a Mothra. El erudito Octavio López. No deberíais haber utilizado el fuego que los dioses no hubiesen aceptado. La intérprete Chachi Archi, que es experta en traducción de idiomas monstruosos y nos podrá traducir a Mothra en la entrevista al final del programa. No se dice Mothra, su nombre correcto es Mosula. Y el cyborg avanzado Servobot, también conocido como Frank Guerra. Todos los sistemas activados. Yo soy Marco, ayudante de proyeccionista del Último Cine del Pueblo, y juntos le informaremos de todo lo que necesita saber sobre... Pues tras estas dulces voces y aterciopeladas, Miriam se ha quedado con ganas de cantar. Dice que sí. En la despedida tenemos que cantar por la favor. Canción. Bueno, no... El público sabrá valorar en su justa medida. Vosotros seguid escuchando que igual el karaoke final. Por cierto, Miriam, bienvenida Muchas al programa. Gracias. Por fin. Ya era hora, sí. Por fin. Ya estamos todos. A Mothra no la podía dejar pasar. Es nuestra gente secreta. Le tenía mucho miedo a los monstruos y no venía. Al final la... La han llamado por telepatía. Estaba en modo larva. Sí. Me ha encantado y he venido. Estaba en un capullo al lado de la Torre de Tokio. Hemos tenido bastante feedback. La gente inconsciente le está gustando el programa, lo cual nos alegramos mucho. Luego hablaremos. Hemos recibido dos mensajes. ¡Bien! ¡A tope! Eso ha doblado, ¿no? Es un 200% más que la última vez. Vamos a ir mejorando el programa poquito a poquito, pero en este no hemos llegado a tiempo para meter cabeceras chulas ahí con música en cada sección, así que no, yo voy dando entradas. Josán, la ficha... No, esto es tuyo. Servobot. Es mío. Su tesoro. El maldito robot que tenemos aquí. Que no soy un robot. Cyborg. Eso dicen todos. Adelante con la ficha del monstruo. ¿Cómo se llama? Y demás. No, nombre. Nombre. Es Mothra. Claro, hay que saber de qué monstruo hablamos. Bueno, Mosula. Que no se enfade la... Que no se enfade. La traductora. Etimología. Es una traslación fonética de la palabra inglesa moth, polilla, al japonés, mosu, más el sufijo ra, que se añade mucho al nombre de kaiju, como dijimos con Gamera. Especie. Semidios, larva de polilla. La gente es que adora unas cosas que pa' que las prisas. Tamaño. Aquí vamos a diferenciar entre la versión del 61 y la otra película de la que vamos a hablar hoy, que es la versión del 64, porque tienen medidas diferentes. En la versión del 61 mide 180 metros en su forma de larva, 80 metros en su forma adulta, curiosamente encoge, y 250 metros de envergadura de alas en la forma adulta. En la versión del 64 encoge y se queda en 53 metros en la forma de larva, 65 en la forma adulta y 135 de envergadura de alas en su forma adulta. ¿Lo habéis apuntado a todos? Porque... Es importante. Esto saldrá en el examen. Esto va para examen, ¿eh? Tendrá examen. Algún día habrá un trivial de cosas de monstruo. Un tipo test. Peso. 10.000 toneladas en su forma de larva en la versión del 64, aquí lo he hecho al revés, y 15.000 toneladas en la versión del 61. Como veis, la versión del 61 es mucho más grande que la posterior. Es que la otra está mayor. Efectivamente, se van cogiendo como los viejecitos. O tenía los dos huevos dentro, en la primera todavía. Y le pesaban los huevos. Capacidades y poderes. Bien, aquí la amiga es anfibia. Tiene red en spray, que supera a Spiderman en todos los aspectos. Telepatía monstruosa, que detecta las gemelas de las que luego hablaremos y que ya habéis escuchado desde miles de kilómetros de distancia y en fila recto para ellas. Así, en plan, saco el mapa y con un cartabón y una regla. De hecho, y tal. A mí me ha dado miedo meter la canción por lo que pudiera pasar. Es verdad, por si viene. Aquí hay que estar atento durante el programa. también tiene el poder, bueno, más que poder, es, supongo que es parte de su ciclo vital, de transformarse en Mothra adulta. Tiene un polvo tóxico que utiliza en la versión del 64, que es capaz de paralizar a Godzilla. El mítico polvo amarillo. El polvo amarillo. Me está empezando a asustar esta película. Que si los huevos, que si tiene un polvo mítico, esto me está empezando a preocupar. Y le pesan, le pesan. Y le pesan los huevos. Y el poder más grande que tiene es la monosidad extrema en su fase adulta. De larva parece un zurullito y da cosica verla. Inteligencia. Pues inteligencia baja. Permanecer en estado huevil mientras eres adorada no ayuda mucho a desarrollar la inteligencia, como le pasa a las chonis de mujeres, hombres y viceversa. La inteligencia, sin embargo, es alta en su fase adulta, ya que puede comunicarse con los humanos a través de las pianuts y es capaz de detectar a su huevo y transferirle energía para que eclosione. Vale. Ni menos. Tiempo muerto. Vamos a decidir un nombre para estas pobres muchachas. Porque pianuts. Las pianuts. O las cacahuetes. Pianuts. ¿Y por qué no las cacahuete? Traduzcámoslo. ¿Cuál es el nombre original? Sobillín. Sobillín, eso. Sí, bueno, Sobillín es el diminutas bellezas que se utiliza para referirle también en la película. Eran las hermanas Ito. En japonés es Ito, en inglés pianuts. ¿Estás de acuerdo con eso, Miri? Sí, sí. En la primera, la del 61, solo la mencionan como Sobillín. Luego ya cuando nos metemos en los 90 ya le llaman las Cosmos. Y lo de Peanuts es el nombre artístico inglés, de las actrices, de los cantantes. ¿Sabes? Del grupo de música que tenían, que eran unas cantantes famosas en la época. Pues está bien dicho, las Peanuts. Yo no he dicho que estuviera mal, he dicho vamos a decidir un nombre, porque si las llamamos cada vez de una manera... Yo las llamo siempre Peanuts. Ya, bueno, pero es que tu opinión no importa. Sí que importa porque es la mía, la utilizo yo. Entonces vosotros decís lo que queráis, yo digo la mía. La tuya está usada, pero mal usada. Pero la mía es superior porque soy cyborg. Robot. Seguimos. Bueno, velocidad en tierra. Lenta. One more time, lenta, como todos los Kaijus hasta ahora. ¿Y velocidad en el aire? Match 3, que de nuevo Gillette patrocina los Kaijus. O sea, que en una carrera Gamera Mothra empatan total. No, yo creo que ganaría Mothra, Gamera igual se marea. Sí, es lo que estaba pensando. ¿Tenemos telepatía tú y yo, José? Soy las bellezas. Los diminutos bellezos. Después de esto tenemos un concierto pendiente, ¿no? Sí, sí. Pero cuando se escuchen cantar, igual Mota no viene. Se va en dirección contraria. Sí. Estamos con aliados. Las hadas gemelas que le cantan que da gusto. Enemigos. One more time, la humanidad en Mothra y Godzilla en Godzilla contra los monstruos. Más que la humanidad, yo creo que el enemigo es los habitantes de Rosilica. y el Nelson. El Nelson. Vamos con debilidades. Ninguna conocida. Bueno, una buena hostia de Godzilla la pone para allá, ¿eh? Bueno, y eso ya lo hablaremos ahora en la película. Eso hay que hablarlo porque, bajo mi punto de vista, Mothra estaba dando una soberana paliza a Godzilla. La verdad es que sí. Hay que hablar sobre el comportamiento de Godzilla en esta película. Luego hacemos la moviola. Vale. Pues vamos a hablar de las películas ya, ¿no? No sé, lo que queráis. Bueno, yo iba a contar que ayer fuimos, resulta que... Bueno, venga. Pues mejor, venga. Entonces saltamos ya directamente a la primera película, que es... Es la del 61, la que se llama Mothra o Mosura, depende... Nunca lo hubiéramos imaginado. Mosula. ¿Y en español? No sé si nunca. Llegó a España. En español se llama Nunca. No, en español no existe ese nombre. No, es del año 1961, dura unos 100 minutos, de país Japón, dirigida por el maestro Ishiro Honda, con guión de Yoshihota Shinichiro Nakamura, Shinichi Sekizawa, basado en la novela que escribieron con Takehiko Fukunaga, la música de Yukiko Seki y producida por La Toho. Y además con billeticos, ¿eh? O sea, a esta película le pusieron pasta. Aquí se nota la inversión que hicieron. Sí, se nota. Estás equivocado, es que dura 101 minutos. 101 minutos. ¿Pero quieres dejar de corregir a la gente? Perdona, es que mis sistemas me lo impiden. Bueno, es que yo, la parte que pone The End y acaba la película, ese minuto a veces no lo cuento. Claro, no te quedas a los créditos, no ves la escena post-créditos. Aquí no había. Donde sale Mothra comiéndose un kebab. Rodeado de todos sus compañeros. Claro. Las peanuts, Y los nativos. Y los nativos. Dale el argumento. Pues el argumento, se puede decir que un par de gemelas de aspecto diminuto, que son habitantes de Isla Infante y sacerdotisas o protectoras de su deidad Mothra. Desgraciadamente son raptadas y trasladadas a Tokio por un expedicionario sin escrúpulos para ser explotadas artísticamente. Las gemelas utilizaban sus poderes místicos para revivir a su deidad a través de la telepatía. Esta, su deidad Mothra, se dirigía a Tokio con el fin y el propósito de rescatarlas. Qué bonito, que parece la parte de atrás de un videoclub VHS. Bueno, pues vamos con cuando Octavio nos da lecciones y nosotros le interrumpimos. La parte más divertida. La parte divertida del programa. Pero en este programa podemos hacerle preguntas sorpresas e inesperadas a Miri. Sí. No, por favor. Debemos porque está muy callada ahí en un rincón. Perdón, Archie. Luego nos van a acusar de machistas porque no dejamos hablar a la única mujer que hemos engañado para venir. Pero bueno, ya vamos cumpliendo. Ya tenemos una mujer. Dentro de nada... otra más y cumplimos el test de Bechdel. Pues, cosas que a mí me llamaron la atención de esta película es la pasta que he metido. O sea, me imagino que aquí, no sé, ¿cuánto había habido de Godzilla antes de esta película? ¿De Godzilla? Dos películas. Dos películas. Sí. Bueno. O sea, que en la secuela... si contamos Godzilla contraataca, tres, Godzilla, Godzilla contraataca y Godzilla contra King Kong... Pero de King Kong es del 62. Ah, del año siguiente, vale. ¿Del 63? Sí. Creo que es del 62. O sea que a estas alturas todavía Godzilla era villano. Sí, sí, sí. La secuela de Godzilla la tenemos para algún programa posterior de secuelas imposibles. Sí, aquí, pues bueno, lo que comentamos en otros programas de que la Toho ya consideraba las Kaiju Eiga como superproducciones, ¿no? No es como la de, por ejemplo, la de Gamera, que salvo la de Los Monstruos de Fin del Mundo, eran películas de bajo presupuesto. Entonces invertía grandes cantidades. Aquí, además, tuvo coproducción norteamericana, que luego hablaremos un poco más del tema este, y por eso se muestra más, las maquetas son más detalladas y todo esto. Y bueno, si queréis hablamos un poco del principio de la producción, que como bien ha comentado Josan, pues la Tomoyuki Tanaka, pues había visto lo que comentamos, ¿no? Que el cine de monstruos japoneses pues estaba en boga, había tenido muy buena repercusión las dos películas de Godzilla, pero quería inventar un nuevo monstruo, ¿no? Quería aportar un nuevo monstruo a la filmografía de los monstruos gigantes. Y entonces estaban ahí pensando qué monstruo crear, ¿no? Y lo tenían más o menos perfilado. Acá viene el origen del diseño del monstruo, ¿no? Pero estaban ahí debatiendo qué, aunque ya tenía más o menos definido, ¿no? El aspecto que iba a tener la mariposa, en este caso Mothra, tenían que pensar qué tamaño no, qué forma iba a tener el estado larvario. ¿Cómo fue, Josan, eso? Pues según tengo yo entendido, cuando estaban... ¿En el váter? En el váter no. Que estaban desayunando en una cafetería, estaban con un dulce típico japonés, el pan de chocolate, que para vosotros la idea sería una especie de caracola de chocolate. Zorullito. Si queréis buscar así en Google, caracola de chocolate. Zorullito. Dijo, uy, mira, vieron la forma y cayeron en la idea. Y la base larval de Mothra es muy parecida al pan de chocolate. Sí, Frank, sí, en el grupo de WhatsApp los hemos llamado zurullitos. De hecho, pero yo de todas maneras este diseño lo veo más claro en la secuela, en la segunda película, que en la primera. En la primera a mí, no sé a vosotros, pero a mí me recordó un montón al principio de Shin Godzilla. De Shin Godzilla. Ese Godzilla extraño al principio, que es una especie de gusano. Spoiler. Me recordó, es el principio. O sea, spoiler del principio. Pero ya hicimos el spoiler de Shin Godzilla en su momento. Entonces, a mí me parece que... Te refieres que hay una especie de metamorfosis, ¿no? Entre sí, y la manera, más... toda la parte inicial de esta película, una vez llega el monstruo a Japón, y la parte inicial de Shin Godzilla me recordaron mucho. Es casi una, no sé si un homenaje, una copia o un remake de ese trocito. Lo que pasa es que uno se convierte en Godzilla y aquí se convierte en Mothra. Sí, bueno, en Japón también podemos decir que la Mothra, ¿no? Las polillas, las mariposas, pues tiene este significado de renacimiento, ¿no? De algo místico y tal. Eso está muy bien reflejado en esta película, todo el rollo, todo el halo mitológico que tienen con las gemelitas que estás cantando. El tema de las transformaciones no es tan extraño en el cine japonés. No. Tanto en los mangas... No, pero no me refiero solo a que se transforme, sino a toda la parte inicial de la película, que aparece por el mar... Tira millas para adentro, rompiendo cosas, sí, pero el mar, hasta que llega y se transforma. El mar es bastante común en orígenes de muchos kaijus. Porque en Godzilla llega desde el mar. Sí, bueno, todo. Sí, o sea, es que Japón es una isla. Tienen que llegar desde el mar. O sea, no... Si no están ya allí, en algún volcán, en alguna cosa así, llegan Que no es lo típico. Normalmente se crean en otro lado va para Japón. Podríamos hacer a lo mejor una lectura un poco de a nuestra bola, ¿no? Y claro, como esta película, igual que la película de la primera de Godzilla, de Japón bajo el terror del monstruo, surge a causa de las bombas nucleares, aquí también hay una lectura que se le acusa al país este de Rosilica, un poco de apoyar la fuerza nuclear, luego hablamos un poco más de esto, y claro, se origina el monstruo, o el peligro que despierta al monstruo fuera, en el océano, donde se realizan las pruebas. Y luego ese peligro entra en el país. Nosotros no hemos ido. Los japoneses... No, pero de todas maneras, a mí lo que sí que me llama la atención es que, aunque hay un poquito de crítica atómica o... Esta a mí me gustó porque ya dejamos un poquito de lado el tema atómico y nos vamos ya más por lo místico. Sí. Aquí es muy suave las pinceladas que hay. En la segunda hay un poquito más, pero en la primera sobre todo es más... No, aquí no. De hecho, yo leí que Ishiro Honda, el director, dijo en una entrevista que lo que buscaba era hacer, por así decirlo, o que King Kong, la película original, tiene mucha influencia sobre esta película. De que él quería hacer algo parecido, pero mucho más positivo. De que la historia en sí fuera... Unos habitantes van a la isla a investigar, se encuentran con un monstruo, se llevan algo. En este caso son las Sobijin, las Peanuts, las pequeñas bellezas, a Japón. En otro lado era King Kong y luego ya va el monstruo gigante y a la ciudad a destrozarla. Ahí esa crítica quizás es más explícita que a lo mejor la alegoría nuclear. Metiéndose con la explotación de lo mitológico. Esa parte occidental del mundo que coge cualquier cosa para exhibirla en plan circo y le da igual. De hecho, es que aquí deja muy claro que el villano es la humanidad, es el egoísmo, el buscar hacer negocio de todo. Y es más, creo que el origen del nombre del país inventado, el Rosilica, es una mezcla de la cómo se pronuncia en Japón, Rusia y Estados América, Unidos. América, y América. Claro, Rosilica. Rosilica. No lo habéis comentado, pero dicen que el origen del concepto de Mothra fue un sueño que tuvo el director, que se le apareció... Porque dice que sufría bastante de insomnio, le costaba conciliar el sueño y dormía muy mal por las noches. Y en una de esas noches malas, curiosamente, en vez de tener una pesadilla, tuvo esa especie de aparición de... ¿Se le apareció en las pequeñas bellezas en el sueño? No, la mariposa gigante y como algo positivo, o sea, no fue una pesadilla. Entonces, a partir de ahí... Lo llevaba un tiempo, digamos, en la mente o el concepto, guardándolo hasta que surgió la oportunidad de desarrollarlo aquí. Otra cosa que me llamó la atención de la película es que, bueno, aparte de que no pasa absolutamente nada en los primeros 33 minutos... Yo ahí estoy completamente en contra. En los primeros 40 minutos cuando ocurre toda la historia de aventura. Como... Sí. Pero si no hay aventura, solamente esta... Eso sí, se centra muchísimo en la comedia, algo que no habíamos visto todavía. Te ríes mucho con esta película. Te lo pasas bien, o sea, no pasa nada a nivel de película de acción, pero sí que tiene... Tiene un ritmo de comedia y... Claro, es que los primeros 30-40 minutos es cuando van a la isla, los rescatan, van a la isla, crean todo el comité para investigar la isla, van a la isla, descubren todas las maravillas y monstruos de la isla, todo lo que son las pequeñas, cómo las raptan, cómo las muestran artísticamente. Todo eso ocurre en los primeros minutos de película, los primeros 30-40 minutos de película. En el minuto 33 de película es cuando el malo va a la isla y rapta a las enanicas. Y es cuando empiezan a disparar esas balas mágicas que matan sin hacer sangre, que son muy, muy divertidas. A esos nativos, una vez más, totalmente caracterizados. ¡Ay, pobrecicos! Cómo se les notaba el maquillaje moreno, ¿eh? Era brutal. Se notaba hasta que lo llevaban hasta justo debajo de los ojos. Sí. Tenían todos ojeras, ojeras blancas. Ojeras blancas. Más cositas. Pues bueno. Eso, estábamos comentando... Lo de Tomoyuki Tanaka quería formular una nueva Kaijuega. Y entonces, como decíamos que tenían el estatus de películas de serie A, ¿no? De grandes superproducciones, les encargó, Toho encargó a tres literatos, famosos por entonces en Japón, la escritura de un pequeño libreto, una pequeña historia. No era un guión completo y eran los que ha mencionado José anteriormente, Fukunaga, Nakamura y Jota. Y escribieron The Luminous, Faries and Mothra, redactando cada uno de ellos un tercio de la narración. Y luego fue el guionista Shinichi Sekizawa quien se encargó de perfilar el resto de la historia, ¿no? Cambió algunos elementos, por ejemplo, de que antes eran, en un principio eran cuatro hadas y luego se redujeron a dos. Y la Mothra tejía su capullo en el lugar de la Torre de Tokio en un primer momento en el Parlamento japonés. Pero lo principal que hizo este hombre, Sekizawa, fue perfilar el trío protagonista, ¿no? Esa dinámica tan interesante, tan divertida, ¿no? Por así decirlo, entre los tres personajes. Que llama mucho la atención lo que habéis comentado antes de los personajes, los perfilados que están, ¿no? Tenemos aquí al periodista y su compañera periodista también, al fotógrafa, y al profesor, yo lo diré, a Chuzo. Son hombres de ciencia, o digamos que uno se encarga de la verdad social, que en este caso son los periodistas, y otro se encarga de la verdad científica. Y luego tenemos a los otros personajes, ¿no? Que Nelson, que es explotarlo todo. Sí, malo. Con la sonrisa esa de lo hace súper bien el actor este. Están muy perfilados, están muy claros cada personaje, el rol que tiene que cumplir cada personaje, hasta el niño. que hace de niño, que es decir, la sí. caga como un, la caga, no es que aprenda los de Gamera, no es el niño protagonista que lo hace todo, ¿no? Está ahí, ahí está, pero de vez en cuando la lía, incluso culpa de él, que se va a rescatarlo, y en vez de rescatarlo, bueno, lo raptan a él casi. Sí. Ya que leíste lo que puse en el guión de la semana pasada sobre el niño, lee lo que he puesto en el guión de esta semana sobre el niño. Donde lo pone niño no asesinable. Bien, esa es la aportación de Marco. Sí, ya no he puesto nada más en el guión. ¿Para qué? Ya lo hacéis vosotros. Su cajetín es tan blanco. Sí. Como mi cerebro. Y bueno, para la construcción de Mothra, digamos que en la fase de desarrollo del diseño sufrió un poco de variación, ¿no? En un primer momento tenía un aspecto más insectoide, ¿no? Con lo que es la polilla, más aspecto con las antenas más, y más, más gordas, que nos recuerda más a una polilla, ¿no? Tú ves una polilla y tiene las antenas así en plan un poco abanico. Como emplumadas. Exacto, sí. Emplumadas es la palabra. Y luego no, luego la vemos más estilizada y tal. Y este es el cambio que sufrió. Y luego para construir Mothra, pues tenemos a Suburaya, el maestro Suburaya, que lo hemos comentado en otros en episodios anteriores, que construyó para la fase larvaria un traje de 12 metros, nada más y nada menos, y que se necesitaban 7 operarios para moverla, liderados por Haruo Nakajima, que como bien sabemos el es... El maestro de los trajes. Exacto, quien se infundaba en el interior de Godzilla, y bueno, y otros tantos claro. monstruos. De hecho, aquí la escena en la que está la Mothra larva nadando por el mar, tuvo que ser para rodar. Sí. Sí, pues un infierno. Lo rodaban en el tanque este de Toho, y, sí. pero es una pasada, es increíble. O sea, los zurullitos llevaban tío dentro. Sí, sí. Los tres. Pero los zurullitos flotan. Siete operarios. Siete operarios. Pero dentro habría uno solo. Imagino que a lo mejor dos o tres, otros a lo mejor se encargaban de mover un poco la punta de la cola, algo así. O a lo mejor lo llevaban también en plan marioneta a un par, que iban sí. manejando la cola como claro, se movía. Los movimientos ondulantes que hace. Sí. De un armazón de 12 metros. Pues para mover eso, complicado. Aunque a lo mejor no se movía, quiero decir, caminando, pero el hecho de levantar ya, la cabeza sí, y sí, todo sí. esto... Está claro. Uh-huh. No, los efectos, lo hemos comentado, los efectos son espectaculares en las dos películas. O sea, sí, los efectos... que se nota un poco las limitaciones de la época. No, por... hay que ponerse en contexto, claro. obviamente. En la primera, sobre todo en esta, en Mothra, las interacciones cuando cogen a las pequeñas o cuando se ve el doble plano, sí, se nota. El doble plano se nota demasiado. Se nota demasiado en esta. En la siguiente está mucho más mejorado, se nota sí. mucho menos. De todas maneras... Pero a pesar de todo, envejecido. Estamos en una época y en un cine donde yo creo que si te pones en contexto los efectos especiales, incluso ese doble plano, muy obvio, pero yo he visto películas de Hitchcock donde la transparencia canta... Cuando van en coche, solo falta que esté el tío que mueve la pantalla y te lo tragas. O sea. No, claro, se nota, pero que ha envejecido de maravilla. Digo, hay películas de los casi de los actuales, de las malas, que si no están peor. Sí, sí. A mí me gustan los matte painting, creo que se dice, que están bastante conseguidos. Lo notas, pero... Sí. Esos paisajes espectaculares. Sobre todo cuando llegan a la isla. Y se han rescarpado. Y luego la jungla que se expande hasta el horizonte. Sí. Ese plano es muy... Están muy bien integrados. Sí, están sí. muy, muy bien integrados. Y el tema... Aquí lo que le echaron sobre todo pasta es en el tema maquetas. Sí, maquetas militares... Madre mía, brutal. Sí, en concreto, por ejemplo, la escena del anidamiento de Mothra en la Torre de Tokio estuvo construida en 1-100, ¿no? En la proporción 1-100. Y lo que hablábamos antes también de la coproducción americana, es interesante reflejar esto, porque en un primer momento la película concluía con, bueno, imagino que ya has visto toda la película, lo hemos dicho varias veces, sí. con la muerte de Nelson, ¿no? El personaje, y acababa ahí de forma muy abrupta, ¿no? Entonces los americanos que habían participado dinero en la producción dijeron, esto no puede acabar así, necesitamos un final un poco más espectacular, ¿no? Y entonces filmaron toda la destrucción de New Kirk City, que es la ciudad esta que se parece tanto a San Francisco, con el puente este rojo, al final. La capital de Rosilica. Exacto, exacto, que se anticipa, ¿no? Esa urbe, hasta entonces habíamos visto películas, o sea, ciudades japonesas ser destruidas por los kaiju, y aquí se anticipa lo que luego veríamos en películas actuales, ¿no? Como Pacific Rim, Godzilla 2014, que se destruye también el puente de San Francisco. En estas dos películas se destruye el puente de San Francisco. O El origen del planeta de los simios, que también transcurre el final en el puente, ¿no? Eso, digamos que se ha puesto de moda ahora. Sí, sí. Destruir San Francisco, pero bueno, esta película se anticipó. Ya el Capitolio ya lo hemos destruido bastante. Hay que cambiar de costa. Sí. Así para que la gente sepa un poquito cuánto cambia el final. En el final grabado originalmente japonés es el niño va a rescatar a las pequeñas. En cambio, los malos lo capturan a él, se lo llevan en helicóptero, los buenos van a rescatarlo, y es cuando hay un accidente en la montaña, y es en la montaña cuando hay toda la pelea con los buenos contra el malo, viene Mothra, mata a Nelson, y ya es cuando se rescatan las pequeñas y se acaba la película. Y todo eso lo cambiaron por lo que de verdad se vio. cómo al final el niño lo ignoran, lo dejan ahí atrapado, se va a la capital de Rosilica y se ve cuando Mothra llega a Newkirk City, lo destruye todo solamente por su paso, no porque lo haga posta, sino porque su aleteo ya lo destruye todo. Y es como el final de Nelson, como el aeropuerto, al final del aeropuerto, todo eso fue lo nuevo que grabaron por el presupuesto americano, creo. Sí, y de hecho, si os fijáis muy detenidamente, esta parte final en Newkirk City, el nivel de detalle de las maquetas baja un poco. Baja un poco precisamente por eso, porque fue un añadido posterior de última hora, entre comillas, de última hora, no era como el resto de la producción, y el nivel de detalle se tuvo que rebajar para poder cumplir a tiempo la fabricación de la maqueta y posterior destrucción. Eso se nota bastante en la destrucción de las mismas maquetas, a veces, porque caen muy en bloque, digamos, las fachadas caen, sobre todo las que tienen cristaleras y todo eso, caen todo muy... de forma poco real, porque claro, un cristal en cuanto se vibrara un poco, se rompería. Si no era galleta... A mí, yo desde que dijisteis eso, cada vez que veo una película esta me entra hambre. Sí, me entra ganas de hacer tu vaso de leche. La escena de los efectos del vuelo sobre los vehículos es espectacular, porque la calidad es muy alta en un primer momento. Bueno, son planos que duran un segundo quizás, pero aún así queda... Te deja un poco asombrado porque de pronto ves la cantidad de coches que hay aparcados por la calle volando y te da el pego totalmente. Y el aleteo de Mothra es sensacional en esta y en la siguiente película. De hecho, yo creo que es de los mejores. Incluso en producciones más recientes no se consigue un aleteo con tanta veracidad. ¿No? Exacto. Está muy bien realizado. Es que aquí Suburaya, sobre todo en estas dos películas, lo hizo de maravilla. En pocas películas posteriores se ha hecho mejor. Aquí Los Hijos del Volcán estaba súper inspirado y son de sus mejores trabajos, los podemos ver aquí. Su máximo apogeo. Vale. Sí. Luego, cuando se vaya, lo echaremos mucho de menos. Sí. Pues, ¿más cositas de esta película o...? Pues voy a nombrar un par de curiosidades del casting, porque tenemos, aunque sea en papeles secundarios, a gente que viene de Japón bajo el terror del monstruo, de la original de Gojira. Uh-huh. Ya que el periodista que es el protagonista, su jefe es el doctor Yamane, del Japón bajo el terror del monstruo. Que era el protagonista de allí, aquí hace de jefe del periodista, también un papel secundario. Que cinematográficamente, el concepto protagonista en estas películas es complicado porque te mueven el foco un montón. A lo mejor el protagonista es uno y llevas 20 minutos de repente y dices, si es que este tío no ha salido, este no era el protagonista, lleva 20 minutos sin salir en pantalla. Sí. Es una forma de dar protagonismo y de hacer los guiones muy curiosa. Claro. Y luego, aunque sea ya a modo de cameo, el doctor del barco, cuando van a la isla, al infante, y medio la planta esa carnívora medio estrangula al chuzo. Sí. El doctor que le cura es Akihiko Hirata, el famoso doctor Serizawa de Japón bajo el terror del monstruo. Sí, que se había pluriempleado. Sí. Hombre, si era doctor, era doctor. Destruyeron su hospital y tuvo que buscarse otro faena. Aquí se dedicaba... Hombre, es experto en kaijus ya. Claro, eso lo saca de ventaja. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de esta y de la siguiente es que el protagonista y héroe sea un periodista. Pero además, haciendo cosas que no son de periodista, que son de soldado. Hay un momento en que los dejan en medio de la playa, los tres periodistas, se van todos los soldados. Y dices, ¿qué? Los soldados están, no me pagan para esto, yo me voy. Yo te voy a informar, venga. A ver, el actor que hace de periodista, la verdad que lo hace muy bien, porque además creo que venía del mundo de la comedia. Había hecho tiene toda la pinta de ser monologuista. Se le nota muy natural en ese papel. Y para mí es el más divertido que tiene la película. Y luego tiene un pedazo de escena de acción casi al estilo Jackie Chan, ahí viene saltando. Luchando contra los guardaespaldas de Frankie Sakai, ¿no? Frankie Sakai era. Sí. Eso es. Sí, que era un habitual de la Toho, solo que no es habitual de la Sky Yuega. Eso es. No, de hecho, en la secuela no está, y yo lo echo de menos. O sea, en la secuela tenemos el periodista del huevo. Sí, pero es más secundario. Aquí es que el protagonista... Se dedica a meterse con su compañera todo el tiempo. Aquí el protagonista es un payaso. Un payaso, pero no en el mal sentido, sino en el bueno. O sea, es un periodista, además, como periodista es muy bueno porque tiene todos sus medios para meterse en cualquier lado. Y se mete en todas partes. Y se mete en todas partes y luego al final quiere decir... Informará de algo, pero... Salva al mundo. Es suficiente de trabajo. A mí lo que me gusta... Bueno. No, era una anécdota que me hizo gracia el poder que tienen aquí los periodistas para decidir qué noticia va a salir publicada. Sí. Pero claro, sin contar con el editor jefe ni nada. O sea, esto, la portada de mañana va a llamar la atención de la gente, no sé qué, no sé cuántos. Eso nos hizo gracia. A mí lo que me mola mucho de esta película y también de Godzilla contra los monstruos es el papel de la chica, ¿no? De la periodista, de la fotógrafa. Porque normalmente en películas de este tipo, sobre todo en la ciencia ficción de los años 50, americana, el rol de la mujer era un poco como accesorio. Pero en esta película no. Honda ponía mucho énfasis en poner de relieve la figura de la mujer igual de importante como cualquier otro personaje. Y eso me gusta mucho de esta película. Y sí, contrasta con Godzilla contra los monstruos, que es lo que he dicho antes, que el periodista, el hombre, está todo, sobre todo al principio, metiéndose con la compañera todo el tiempo, casi tildándola de inútil. Porque en este caso la otra es un poco novata. Ya, pero... Le contesta, ¿sabes qué? Sí. Que la sociedad japonesa, que esa inversión de roles, que la mujer sea capaz de responderle al superior, tiene su tocado, ¿eh? O sea, claro, y estamos hablando de los años 60, sí, eso... Sí, sí, pero es que incluso el Japón actual es raro ver algo así, porque es un país muy machista, de la mujer tiene un papel mucho más, un rol mucho más secundario en la sociedad. Y eso ya en los 60, ¿ves? Este tipo de roles para las mujeres... También hay que tener en cuenta que la sociedad... Al final siempre acabamos hablando de la sociedad, ¿os habéis dado cuenta? ¿Qué es eso? Es que estáis hablando mucho y Miriam no ha dicho nada. Es para que hable ella. No, pero, es tu momento. Sé que esto... No, no es para que cante. Es porque, porque cuentes algo, digas algo de la película. Estaban aquí... Es que, ¿sabes por qué no hablo? Porque no tengo vista la película recientemente, no la tengo vista. Di la verdad, porque no te dejamos hueco. Claro. Es que digo, ¿cómo hago que esto se calle? El periodista, y yo, a ver, yo vengo con la idea general con la que yo me quedé cuando vi en su día las dos películas. Pues y dinos es que esa idea general. Mothra super mona y me da igual que se vean los efectos especiales, alguna cosilla que se note así, lo que sea, o que haya 33 minutos al principio que no cuenten nada. Es que al final es muy mono todo. Es muy mono todo. Bueno, sí, no lo hemos comentado, pero es el primer kaiju benévolo. Sí, femenino. Objetivamente, bueno, aquí está bien claro que los villanos y los malos son los hombres, es la humanidad. Aquí Mothra es el que viene a salvar, el que viene a ayudar a la gente. Bueno. Es más, cuando... Yo creo que es más neutral que bueno. Porque realmente viene a por las gemelas. A ver, es el dios protector de Isla Infante. Y él, y él va a salvar. Para ellos es el héroe, es el Capitán América de Isla Infante. No, para los nativos, ¿qué querrás decir? Claro, para Tokio. No, claro, yo os voy a decir, cuando llega la civilización, pues. Claro, pero es que no, claro, va directo. Va destruyendo lo que pille por su paso, pero lo hace sin querer. Exactamente, como dice, el que avisa no es traidor. Ahí estaban las gemelas, las Peanuts. Sí. Diciendo que Mothra va a venir a rescatarnos y cuando venga va a ser malo para vosotros. Y toquiendo que no. Vosotros cantar que tenemos que sacar dinero. Que va a venir, que lo estamos diciendo. Lo estamos diciendo. Que no nos hacéis caso. La culpa del Nelson este. Sí. Sí. El Nelson que no lo hemos comentado, pero cogieron al actor, al cantante del Trololó, claramente para hacer el papel. Y eso no lo habéis mencionado. Tienen todas las facciones. A mí una cosa que cada vez que la veo de esta película y es el final de bueno, casi el final de Nelson, que es cuando va huyendo ya al final, cuando viene Mothra y ya está en New York City, que empiezan a meter planos de los asesinatos que habían cometido a los indígenas, ¿no? Sí. Está huyendo y empieza... ¡fum! Sí, son sí, como sí, frames sí. que se están viendo. Entonces se crea una sensación como de que merece morir, entre comillas, sí, sí, ¿no? Sí, como sí. Justo, no, catártico. Sin entre comillas. Exacto, dice, ostras, que la has liado. Claro, que liado, amigo. Que lo que le pasa es por karma. Es culpa suya a toda la gente que ha matado él directamente e indirectamente porque venga Mothra. Y si te quedaba alguna duda, comete el acto más malvado que he visto yo en una película cometido por el villano, que es en su vida quitarle el bastón a un anciano. Es que eso es de una maldad increíble. Esta película es tan mona que te está dando unas lecciones muy, muy bonitas. Sí. No hay que hacerle nada a los mayores. No hay que quitar bastones a los todos valores civiles y educativos, ¿no? Mothra va en línea recta para evitar destruir lo máximo posible. Sí. No, el villano es espectacular. O sea, es que es un villano de decir, es que en este tipo de películas yo quiero este tipo de villanos. A mí no me desgrises, dame un malo, pero malo que malo, tenga esta cara de malo. O sea. Sí, sí, sí. Y además tú lo ves al principio, antes de que haga nada, dices, este planea algo malo. No, es que además en estos 33 minutos donde tú dices que pasa mucho y yo digo que no pasa nada, sí es verdad que siempre, todas las frases que dice este hombre son antipáticas. Sí. O sea, el guionista no ha querido esconder nada. No, pero además... A este tío hay que odiarlo. El actor, que es muy bueno, tú cuando aparecen las pequeñas bellezas... Peanuts. Las Peanuts, por primera vez, la sonrisa que saca el tío este, dices... Ya lo ves, ahí te pasar. Y fajo de billete, le faltaban los el signo de los dólares en los ojos. Con la sonrisa esta de publicista engañosa. del tiburón que dices, ostras, que además le dicen, no, vamos al barco, no las cojas. Y otro, venga, vale, van al barco y luego vuelve a cogerlas. Hacen algo típico en la lección del actor del cine asiático, que es, bueno, o japonés en este caso, el reflejar en el exterior del personaje, en su corporalidad, en sus facciones, el rol que va a tener. Porque el personaje tiene una boca grande con dientes separados, una nariz un tanto aguileña y una mirada ya... Sí, tiene cara de malo. Eso es, tiene una cara de malo y eso es muy típico de Japón. Me voy a permitir una ayuda para tu base de datos. Japón está en Asia. O sea, sí, el cine es que, japonés, no, el cine asiático. Yo he ido de lo generalista a lo concreto. Pero ya sé que tú no tienes capacidad para captarlo, lo siento. No, es que soy humano. Claro, simple humano. Bueno, aunque ya hemos hablado de la segunda película, vamos a concretar datos y demás, y argumento y todo eso. Ah, por cierto, que ya estamos con la segunda película. Bueno, si quieres volver atrás, tú sabes que como si estuvieras en tu casa. Yo sé que tú necesitas tiempo para procesar las cosas. Estábamos con las curiosidades y todo eso. Sí, y yo aquí me he apuntado, he hecho un trabajo que si me lo están negando, yo no sé para qué vengo. Hombre, no es culpa mía que trabajes con Windows 95 y tu procesador vaya lento. Sí, pero mira, ya no le entran virus. Sí, es verdad. Nada, yo quería comentar que me hizo gracia cosas en la isla, como que enseguida saben que es el zumo rojo el que elimina la radiación, que también es un poco deus ex machina, ¿eh? El zumo rojo elimina la radiación de las pruebas nucleares que allí se realizaron. Pues, lo dicen al principio, cuando un barco encalla en Isla claro, Infante. Los marineros llegan, no tienen radiación, ¿por qué será? Ah, será por el zumo rojo que tomamos. Lo dicen exactamente. Claro, pero es que lo dicen los marineros. Sí, hombre, ellos llegaron a la isla, les dieron zumo rojo y no les pasó nada. ¿Por qué va a ser? Y luego los nativos tienen mala fama. Y lo primero que te hacen es salvarte la vida. Exactamente. Es que, nuevo caso de racismo, claro. Pero si racismo de qué, si van pintados. Pseudo xenofobia. No le quiten la majera. Son tan racistas que no cogen ni a nativos de verdad. Mira, un kaiju. Sí, sí, en la ostras, pared. Anda. Gotchi en su forma de larvaria. Tenemos ha pasado por el estudio. Cinco Gira. Menos mal que no hay radiación por aquí cerca. No. Luego hay una escena que queda un poco confusa, que es cuando al doctor le capturan las... ¿Alguien tiene una alarma por ahí? Sí, ah. No, es que me ha llegado una notificación de batería baja. Me voy a conectar. Sí. Al doctor... ¿Se dice? ¿Chuzo? Chuzo. Es el de los chuzos de punta, que le coge las ramas y está ahí, ¡ay, ay, ay, ay, socorro! Y pulsa la alarma esta que lleva al hombro, sí. Que es súper guay. O sea, tener una alarma que suena, ¿no? En la jungla. Yo entendí que funcionaba así, que tienes un botón y suena como me parece como un contexto, un concepto, ¿no? Claro, fantástico. Y los demás dicen, por allí. Van todos con el traje antirradiación y si a alguno le pasa algo... Sí. Pulsa un botón, pulsa ahí, el botón, está muy bien, me muy mecánico. Genial. Pues le salva la Spanut. ¿Pero cómo? Por favor, que alguien me lo explique. Por telepatía, hablan con telepatía con la planta. Con la planta. Claro. Ah, claro, va a ser eso, entonces. Ya le dicen, ya se comunican por telepatía. Cuando dicen, ¿nos entendéis lo que decimos? Y estás, no. no. Pero, sin embargo, hay uno de la expedición que sí que las entiende perfectamente, que eso me flipo también. Porque cuando hablaban... Porque es periodista. Se oían soniditos raros, sí, al principio, sí, ¿verdad? Antes, sí, de que hablaran normal, no hasta sé por qué. Hasta que apenas hablar, sí. Claro, se ve que sí. Claro, con sí, los nativos no sé cómo hablarían. Voz pitufada o algo así distorsionada. Sí. Pues el hombre, no me acuerdo quién es de la expedición, no sé si es el periodista o quién es, que las está viendo y dice, ah, sí, nos están advirtiendo de que nos vayamos de la isla, porque si no moriremos todos. ¿Cómo has entendido eso, Dios mío? O sea, yo creo que hay unos poquitos fallos de guión, unas puntadas ahí por darle. Hay una suspensión de credibilidad importante, sí, en ese momento. Entonces, ¿te puedes creer que haya unas pequeñas bellezas, hay unas diminutas por ahí por la isla? Que haya una deidad polilla gigante que salva a la gente. Que haya un... Bueno, que salva un malo... a la gente cuando le conviene, porque está ahí dentro los huevos, tocándose los mismos... tranquilamente a que la adoren. Entonces, ¿te crees todo eso? ¿Pero no te crees que haya un humano que entienda el lenguaje de las...? Porque lo sobrenatural viene de la isla, no de lo fuera de la isla. Ay. Pero al final esas cosas se olvidan. Mírame. No me acuerdo de eso. Estar cegada por lo bonito de la, claro, está cegada por la belleza de Mothra. Entonces no puede ser. Tú eres subjetiva. Yo como carezco de sentimientos. ¿Has terminado ya con tu retraso? ¿Ya podemos pasar a la película? Con retraso, antes de pasar a la película... Otro claro. Con Windows 95, dale. Y yo me sumo también, no, que tengo, venga, el 95. ¿Ves? Windows 95, ¿ves? No, yo tengo el 98. Yo soy el valiente que abre el camino. Yo tengo el Windows 98 y un poquito más moderno. No, si yo no tengo prisa, ir dándole. Pero como sabéis callado todos, digo, es que, claro, eso, es que ya podemos, no, pasar. Ya que estamos, ha sonado varias veces la canción, la preciosa canción, tenemos por curiosidad que... ¿Está? Está. Pero bueno, ¿dónde están? Buscarlas. ¿Dónde está? Claro que la canción no está cantada en japonés. Es una mezcla de malasio con polinesio, con japonés. Con japonés. No, es malasio con japonés. Dice que originalmente pensaron hacerla totalmente en malasio, sí, pero dijeron que no porque como querían darle ese aire comercial, que se escuchara en Japón fuera de la película, claro, y eso, prefirieron, claro, darle esa, pues yo encontré en internet una traducción aproximada al inglés. Ah, ¿a qué le vas a decir? A ver, yo no la voy a decir, pero más... No la voy a cantar en inglés, ni la, pero más o menos... se ve que es un Miriam canto. Ha venido con ganas de cantar, ¿eh? Sí. Miriam, es tu momento. Al final, venga, no. Sí. Al final, esto es para los, tu para cara los no, Patreon. Tu cara no me suena para todavía. Para los que paguen. Sí. Claro, básicamente lo que dice es que es un canto, un rezo a Mothra directamente. Le dice, oye, nuestra llamada para salvarnos, ven a través del mar, a través del tiempo, nuestro ángel guardián, Mothra. La canción viene diciendo eso. The people have forgot, la gente olvidó la bondad y sigue ahí cayendo. Es todo eso. Espíritu cae a la ruina, debemos rezar cantando por la gente mientras cantamos. Sí, es en esta canción de amor. Esta canción de amor. En esta primera película está. O sea, os vais a cagar, pero es una canción de amor. O sea, aquí se va a liar. Se crea una sinergia extraña con eso de canción de amor, sí. Y mientras ves la urbe cayéndose a trozos, dices. Se va a liar parda, no, pero escucha mi canción de amor. Canción de amor. A José se le ha olvidado una línea, la de vienes como una ola. Oh, como una ola. Viene Mothra a por ti. Como una ola. Creo que es en esta película donde hay una especie de monólogo del periodista hacia los nativos, o es en la siguiente. Es en la siguiente. Es en la siguiente, sí. Vale. Es en la siguiente. Octavio, tu turno. Sí, bueno, para concluir mi aportación en esta película, pues mencionar eso, que la película se estrena en Japón el 30 de julio de 61 y se convierte pues en otro nuevo éxito para la Toho, ¿no? Y como habíamos mencionado, tenía inversión americana y esta fue una de las últimas películas que sufrió esos cambios tan drásticos, ¿no? En pasar de Japón a Estados Unidos. Se eliminaron 10 minutos de película. Pero lo curioso de esta es que se añadió una secuencia nueva, que fue rodada por el mismo Honda, en que Godzilla... Uy, espérate que me he colado, me he equivocado de película. No, creo que es en esta primera. ¿Lo de la iglesia? No, me he equivocado, me he saltado a la de Godzilla contra los monstruos. Pues esa la de... Esa, en realidad quería decir como mi primera aportación a Godzilla contra los monstruos. No. Claro, se me ha ido la cabeza. En esta película eliminan en la versión americana lo de la iglesia, las referencias de la iglesia. Exacto. Sí, lo de los 10 minutos es así, se eliminaron 10 minutos y la nueva secuencia es lo que hemos comentado de New York City y todo esto. Ajá. O sea, que eso no estaba en la parte en la japonesa, ¿o sí? Sí. O sea, esos 10 minutos sí que se quedaron en el montaje. La parte de New Kid yo creo que funciona muy bien porque es la primera vez, creo, que vemos, como habéis mencionado antes, que la acción sale fuera de Japón. Directamente fuera de Japón y se muestra la destrucción en otra ciudad, sí. Bueno, en este caso una supuesta ciudad occidental, que está muy bien conseguido, o sea... Sí, y además... Te da una globalidad... Digamos que otras películas no han llegado a darlas, que salían los gabinetes como mucho de crisis en otros países diciendo a ver qué hacen en Japón y poco más. O los mismos japoneses decían, los americanos nos van a dejar no sé cuánto, los rusos nos van a dejar no sé cuánto. Aquí también una cosa que me llamó la atención del final es que al villano no lo mata el monstruo, al villano lo matan los soldados en una escena que no tiene nada que ver con el monstruo en sí. Cuando le roba el bastón al viejo. El bastón al viejo, claro, sí. El villano se hunde a sí mismo. Claro, yo veo eso como soldado y no me queda más remedio que apretar el gatillo. Pero eso es normal, y de hecho lo vamos a ver en la siguiente, que el villano vuelve a hundirse a sí mismo, pero normalmente con participación del monstruo, porque para eso está en la película. Sin embargo, aquí dejan como el mensaje de que haz cosas malas y te pasarán cosas malas. Y viene el juez Mothra... Que el gobierno de Rosicky se las trae. Ahora podéis cogerlo. No, ahora no. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora no. O sea, el tema... Es que antes recibe pasta. Sí. Cógelo, pero con cuidado. El tema diplomático lo tenían un poco claro. Aquí, por cierto, como pregunta a Pato... Una nación nueva tiene pinta. Sí. Claro, ¿vosotros habríais pagado para ver el espectáculo de Nelson? A ver a las pequeñas cantar. Hombre, sí. Hoy yo creo que sí. Hoy día... En YouTube tienes cosas mejores. Pero a ver, son gemelas pequeñinas. Por eso. Monas ahí cantando coplas que cantaría mi abuela, porque luego cuando cantan el espectáculo era una copla totalmente. Si fueran grandes todavía, pero encima pequeñas. Pero no la gracia. ¿No la ves? Pero con la entrada tú no sabes que te daban unos anteojos. Ah, vale. Y el efecto ese de la carroza esa que sale. Está muy bien hecho, ¿eh? A mí no me queda claro si es un efecto que provocan ellos con sus poderes. ¿O era algo del espectáculo? No, pero eso será del espectáculo. Entiendo que son con hilos que van ahí. Pero el efecto cinematográfico está bastante bien conseguido. Que dicen que tienen telepatía todo el rato y realmente no es telepatía, sino son empáticas. Sí, porque notan los simpáticas también. Sí, son empáticas simpáticas. Porque notan los sentimientos de la gente, pero no es que sepan leer los pensamientos. Ahí lo dejo. Gracias por el aporte. Lo guardaré en el cajón de las cosas que me importan una mierda. Ya estamos faltando al respeto. Pasamos ya, me dejan. Podemos pasar ya. Pasamos a la siguiente. Pues dale, dale, Josán. Pues, bueno, antes de decir el título... ¿Antes? La... ya, solamente es que Mothra, Mosura, tuvo muchísimo éxito en Japón y fue un monstruo muy popular. Uh-huh. Y de hecho, esta secuela, cuando veamos la trama, casi continúa la historia de Mosura, de Mothra. Uh-huh. Por eso el título en Japón es Mosura Tai Gojira, Mothra contra Godzilla, con Mothra primero. Sí, pero vamos a ver que aquí las continuidades dejan un poco que desear, sí, en el cine kaiju. Pero quiero decir que ponen al monstruo, se supone que el monstruo, uh-huh, principal, sí, el protagonista, sí, es el que va primero. Como, o sea, en Batman contra Superman, el que va primero es Batman porque vende más. Y bueno, aquí... mejor no mencionemos a la bicha. Estamos con kaijus porque si vamos a hablar de Batman contra Superman, la liamos. Una claro. pregunta... vosotros que sois los inteligentes, tú no, ellos. No, el público no sabe a quién está señalando, luego no saben qué me ha señalado a mí. Gracias por dejarlo claro. ¿Es la primera vez que juntaron dos kaijus? Dos kaijus de dos películas no. diferentes. Ah, bueno. Sí, sí. De, la, o sea, dos... La secuela de Godzilla. Dos titulares, No, sí, no, sí. Monstruos random. Sí. Claro. Porque anteriormente era un monstruo titular y uno creado en esa, sí, misma película. Un, digamos, sí, un secundario para ser para, el adversario. Para ser apaleado, mm, por el protagonista. Sí. En plan, pelea callejera como Gamera. Sí. O sea que Marvel no ha inventado nada con, no, lo del, no, universo compartido. Antes del universo cinemático Marvel estaba el universo ya cinemático Toho. El de Toho. Es que tanto dicen, no, es que Marvel, todo es por la pasta. Crossover, no. Crossover. Y Marvel vamos, lo único que ha hecho es copiar a la Toho. Y aquí vamos con dos monstruos, pero luego en la siguiente, que continúa de Godzilla, continúa esta, son, bueno, los Vengadores, espera, de la Toho. Espera, estamos olvidando King Kong vs. Godzilla. Son dos titulares. Pero King Kong ahí fue creado... Y es anterior. El pero King Kong Toho King Kong... se creó en esa película. Además, ¿cómo? Hemos dicho que es posterior, ¿no? No, pero King Kong contra Godzilla de 62 y esta Godzilla contra Mothra de 64. En ese caso, tienes razón, Frank. Ah, pero sí, el robot, primero King Kong contra... pero, no te acostumbres. Pero el King Kong, identidad secreta, el King Kong Kaiju no tenía película previa. Sí, sí, hombre, bueno. Entramos ahí ya a discutir un poco, pero el personaje, esa variedad entre, sí, King Kong el, del 33. El mismo, supuestamente. Que ahí la Toho estuvo, aunque ya cuando hagamos con King Kong contra Godzilla, ahí la Toho estuvo hábil chuleándole los derechos a los americanos. Ya hablaremos de ella, como dices. Sí, sí. Además es una historia un poco triste, porque el creador de Godzilla, bueno, de Godzilla de King Kong, digamos que sí, no tuvo mucho que ver en esa traslación, sí, y no vio mucho dinero de por medio. Eso no lo guardamos porque, claro, esa la haremos seguro. O sea, esa está ya en la lista, sí, de futuros programas, está. Claro. Pues nada, ahora no, sí, dale. Venga. Seguimos, el título en japonés era... Mosura Tai Gojira. El título en inglés ya era Godzilla vs. The Thing. Mm. Godzilla contra la cosa. Sí, para aprovechar el tirón del enigma de otro mundo. El monstruo conocido y además... Pues luego veremos lo que hacen por no poner a Mothra. No lo ponen ni los pósters. Luego hablaremos de los pósters de la película. Porque no querían que Miriam... perdón, Archie fuera al cine a verla. Claro. Y el título en español... Quería gente que gritara en el cine, pero no que dijera ¡ay, qué mona! Y el título en español es Godzilla contra los monstruos. Ya en plural. En plural. Hombre, técnicamente hay tres. Sí. Y se enfrentan los tres. Y se enfrentan los tres a Godzilla. Es del año 1964. Esta es un poquito más corta, dura 87 minutos. ¿Me he dejado alguno? No. Bueno, uno, los segundos te dejo que los obvies. También japonesa, dirigida por Ishiro Honda, del guión de Shinichi Sekisawa, que también estuvo en el guión del anterior. La música... De Akira y Fukube, aquí tenemos al trío de genios con Ishiro Honda a la dirección y Fukube a la música y Suburaya a los efectos especiales. Y se nota. Y producida por la Toho. Bueno, el argumento y demás, ¿o queréis hacer alguna aportación previa? O ya dejamos que este hombre tire millas. Vamos con el argumento. Venga, y luego ya empezamos. Yo quería abrir un debate paralelo. Pero paralelo. A lo mejor no tiene mucho que ver. ¿Paralelo o paralelos? Paralelos, porque si no Marco no lo entiende. ¿Por qué creéis que las películas hoy en día, por ejemplo, porque aquí estamos viendo que Ishiro Honda era una máquina de producir películas, sí, del género, y ahora mínimo te pasan 2 o 3 años entre producir y producción. Salvo que ¿es sea culpa de los efectos especiales o porque se ha complicado demasiado el eso cine? Respondan. Eso, salvo que seas el japonés Takashi Miike, que sigue rodando 2 y 3 películas cada año. Madre mía. Hombre, hoy día todo lo que sea producción cinematográfica, por pequeña que sea, cuesta un montón. Y hacer una película... Postproducción, entiendo. La producción, desde la pre, la producción, uh-huh, propiamente dicho, y la postproducción. Todo completo es dificilísimo. Y más en... Porque, aunque aquí sí era más o menos, esto ya era Serie A, y entonces saltamos 3 años desde el 61 hasta la secuela, saltamos 3 años. Uh-huh. O sea, ya tenemos... un tiempo de producción de película más largo y de creación. Sí, pero hablo de, en este caso, de, por ejemplo, el director que en ese espacio de tiempo seguro que habría hecho más cosas. Porque son directores que están trabajando siempre. Pero es que a mí me da la impresión de que, no lo conozco en profundidad, pero el sistema de producción japonesa de esta época era que el director solo dirigía. Toda la parte de producción se la hacían. Uh-huh. O sea, no es como el cine más occidental. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, que los efectos especiales se hacían por un lado y el trabajo con actores por otro. Entonces, se ahorraba el doble de tiempo, porque mientras iba rodando la Honda con los actores, la parte dramática, por así decirlo, en escenarios reales, luego estaba Suburaya rodando los efectos especiales. Entonces, se aceleraba el proceso. Uh-huh. Salvo el caso que vimos la semana pasada, que fueron dirigidos también los efectos especiales por el director. Una semana pasada, Sí, pero es que la de Gamera, especialmente la primera, yo creo que es un caso muy extraño porque estaban aprovechando retales de cosas. Salvo eso, lo normal es que se siguiese esta pauta, ¿no? Por un lado los efectos y por otro lado la dirección de actores. Pero a la vez se seguía un mecanismo de producción, digamos, muy, muy dinámico. Uh-huh. Se reutilizaban algunas maquetas, escenarios, ropa. Y el caso más sangrante que yo veo, bueno, aquí en Godzilla, por ejemplo, Godzilla contra el monstruo es de 64 y Dora el dragón de tres cabezas también es de 64. O sea, ese mismo año se estrenaron dos Kaiju Eiga. Dos películas, el mismo año dos películas con mucho material Kaiju, ambas, uh-huh, y de muy buena calidad. Sí, y yo el caso más sangrante es el de Imagine, que es una trilogía que las tres se estrenaron en 1966. O sea, ahí era Dayei en este caso, pero ahí el mecanismo de producción sí que estaba súper súper bien afilado, por así decirlo, y tres películas en un mismo año. Sí, yo... Es un caso muy llamativo. Lo que tengo entendido... Ya digo, no conozco mucho el cine asiático ni japonés. Muy bien. La manera y más en esta época de trabajar a nivel industrial, todo lo que era japonés a nivel industrial, el cine me da la impresión de que era otra industria más, donde había un tío que hacía toda la parte de la preproducción, un equipo, uh-huh, y el director a lo mejor estaba rodando la película anterior. Y cuando terminaba de rodar esta, ya llegaba y se sentaba en la silla y ya tenía la mitad de la película, como aquel que dice, preparada, dejaba la película para el montador y él se iba a rodar la siguiente. O sea, hoy día el director... Era un poco cadena de producción, cadena de montaje. Cadena de montaje, que lo tendrían todo muy estandarizado quizás, porque el cine Kaiju ya en esta época ya estaba estaba totalmente afianzado. Además era una época donde el cine era mucho más de consumo mayoritario, porque claro, la televisión todavía no se exhibían estas cosas directamente. Entonces el cine, me imagino que estas películas irían a verlas en Japón en masa. Lo que comentamos en el programa anterior sobre Ultraman, que en el 66 fue cuando el Kaiju Eiga se introdujo en las televisiones. Y a partir de ahí, claro, en el cine... Bajó pues, el nivel. Pues lógicamente... Y yo es que igual... los productores son iguales. En eso no ha cambiado, porque son humanos y son aspiradoras y codiciosos de dinero. Veían un éxito seguro y era hacer películas como fuera, reventando a quien fuera, hasta que se cayera en la burbuja. Quizá Mothra sea una metáfora de lo que acabas de decir. Quizá, o quizá no. Pero menos mal que ha cambiado y ya no se hacen películas por conseguir dinero. Ya no se explota. Sí se hacen, pero de otra manera. Bueno, vamos con el argumento de la película. Dale. Has visto que el debate que he iniciado ha dado sus frutos. Sí. Vamos. Te van a contratar para volver a hacer la clave. Ay, qué bien. Vale, pues el argumento de esta película comienza pues a consecuencia de un violento tornado. Aparece un huevo tifón. Gigante. ¿Un tifón? Sí, y además lo mencionan. Pues nada, un tifón. Seguro que no era... Es que los tornados son en tierra y los tifones son en mar. ¿Seguro que no era un huracán? No, es un tifón. Un tifón. Lo dicen. Después del tifón... Pero lo dicen en inglés, en español... Lo dicen en japonés, luego los subtítulos lo dicen en español y la versión americana lo dice en inglés americano. Ah, entonces dicen todos coinciden, ¿no? Todos coinciden en que es un tifón. He visualizado todas las versiones. A ver, yo creo que la versión australiana dice en huracán. Pero eso es por la jerga que utilizan los australianos. Que hablan raro, ¿no? Que utilizan la palabra huracán para definir 40 estados meteorológicos. Bueno, volvamos a la película si puedes. Pues un tifón que arrastra un huevo gigante hasta la costa japonesa. Entonces hay un poderoso hombre de negocios que decide comprar el huevo estafando a todos los pescadores que están de la zona, que se lo compra a ellos y les no, paga... No, se lo compra la, al, pueblo, al pueblo. A los claro. Sí, a los pescadores. Está el, al, que, sí, el sí, alcalde, al, creo que es el alcalde sí, de la prefectura que aparece que allí primero. Que también es pescador. Son todos pescadores. No, ahí no, no, está. No, el alcalde va con su sombrerito y su claro, traje. Está el político. Oye, es, Josán, ¿la has visto? Porque me está fallando, tío. Sí. Yo te llevo aquí dentro, pero... Está el político, por un lado, que es muy, muy paródico. Sí. Luego está el sindicato de pescadores, que es los que dicen, esto ha venido a la playa, esto es nuestro, lo vendemos. Ahí, eso vale, por lo visto, eso es vinculante, llegan y se lo venden a uno que a un luego especulador, resulta... es un especulador. A un especulador, que es un intermediario. Y también está en el pueblo el sacerdote que se dedica de quitar todas las maicenas al sí, huevo. Sí, qué gran papel que hace, ¿eh? Aparente. Dice, vale, ya podéis ir a por el huevo, no pasa nada, que lo he exorcizado y no, no pasa nada malo. No hay maldiciones. Pues, comprar el huevo porque quiere construir un parque de atracciones gigantesco para sacar el máximo beneficio posible del huevo. Pero sería sin moverlo, ¿no? Entiendo, alrededor del huevo. Sí, alrededor del huevo. El huevo claro, como si el no eje central como... del parque de atracciones. Claro, claro. O sea, en la playa. Básicamente, lo que querían hacer era Terra Mítica. Sí. Con un huevo gigante en medio. Pero... Jurassic Egg. Claro, pero entonces... Visto el nivel de los políticos, yo me veo ir más a Terra Mítica, ¿eh? Sí. Claro, al empresario este se le aparecen nuestras pequeñas peanuts. Sí, ¿vale? Que ¿cómo llegan? Con el motrataxi. Ah, verdad, que lo tenía aparcado en la montaña. Claro. Para... Eso es buenísimo. Sí, sí, sí, cuando sí. Diga, no, está ahí Motra. ¿Cómo estáis aquí? No se ha traído Motra. Y está Motra encima de la... Está ahí aparcando. Saludando ahí, batiendo las alas. El motrataxi. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Nadie lo ha visto, ¿eh? No ha visto nadie. Iba planeando, tenía el vuelo de sigilo. Era bajo radar. Tenía vuelo rasante para pasar de supervivencia. Y tú te quejabas de las incongruencias del anterior. Aquí llega Motra, está encima de la montaña. Aquí en general el comportamiento del elenco con todo es un poco pasivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ven a las gemelas y no se sorprenden apenas. Cojámoslas. Yo igual... Ya habían aparecido. Ya claro, ya la famosa sorpresa ya no. Hicieron no un espectáculo musical anteriormente. Claro, pues para avisarle de que si ese no devolvía ese huevo a Isla Infante, iba a venir Motra o se iba a abrir, iban a aparecer las crías de Motra que iban a... A liarla. Iban a alimentarse por Tokio y luego se volvían a Isla Infante destruyendo lo que pillaban a su paso. Claro, tenían que coger fuerzas antes de iniciar o sea, el claro, viaje. En este caso, que avisan los traidores, ellas se avisaban. Nota que las muchachas se han aprendido japonés porque lo explican todo muy claro. Sí. No, antes decía, no, canción de amor, no sé qué. Aquí dice, como se abra, la liáis porque parda. Van a salir los zurullitos, van a tirar en línea recta. Hemos visto que con sutileza no lo pilláis, así que esta vez lo decimos claramente. Si no devolvéis el huevo, Tokio va a quedar destruida. Ahí estamos. Neo Tokio. A mí lo que me llama mucho la atención es la poca autoridad del gobierno japonés. A ver, ha pasado lo de Motra. Sabemos lo que pasa. Ha aparecido un huevo gigante. Ya ha aparecido un Godzilla, un Motra. ¿Y cómo dejáis que lo cojan el huevo y se lo lleven? Para... Bueno, ¿estamos locos o qué? A mí lo que me encanta es que se ve que ya están acostumbrados el gobierno japonés a ataques de kaijus, porque claro, se supone que en esta línea temporal... Ha habido ataque de Motra, el ataque de Godzilla, el enfrentamiento de Godzilla contra King Kong. Pues aquí, cuando ataca Godzilla, sale por megafonía. Está atacando Godzilla. Ya está Godzilla. Aquí Godzilla otra vez. Está atacando Godzilla. Seguir el protocolo. Hacer lo mismo que las demás veces. El protocolo. Seguir el protocolo de emergencia ante estas ocasiones. Seguir el protocolo de emergencia. Está atacando Godzilla. Yo lo veo, digo. Es correr y chillar. O sea, el protocolo de emergencia es correr y chillar. Lo digo, lo tienen ya tan automatizado que es, a ver, si hay un terremoto, seguir el protocolo 1. Claro, es un desastre más. Si hay más. Un tifón, protocolo 2. Claro. Si hay un huracán, protocolo 3. Si ataca Godzilla, protocolo 4. Eso claro. Es como lo que salía en el famoso capítulo de los Simpsons, que sí. Salía el piloto del avión, que ya con la figura de Godzilla, ya diciendo, cuidado, claro, Godzilla. Y de Mothra, creo que salía. Sí, Mothra está por ahí peleando también, y Rodan y Gamera. Exactamente, sí. Creo que había 4. O sea, Godzilla, Mothra, Rodan y Gamera. Y está el piloto de avión. A ver... Tranquilos todos, solamente está Godzilla atacando el avión. Mantengan su sitio y pongan los cinturones puestos. Sí, pero lo que me llama la atención es eso, que dejan que un empresario, que además sin ninguna autoridad real, porque el huevo ha llegado a la playa, se lo quede. Pasaba por allí. El que lo encuentra se lo queda. Finder Keepers. Yo, flipa. Pagando. Entre eso y cuando los soldados se llevan a los tres periodistas a la playa y de repente dicen, que nos vamos. Se van y se quedan allí los tres periodistas en medio de la playa con donde viene Godzilla. Dices, es aquí, ¿no? Cuando está todo el rato insistiendo en, hay un contrato firmado, hay un contrato firmado. Sí, ahí está, diciendo algo. que además un contrato que lo han hecho dos analfabetos en, sí. En un papel de periódico. Que igual está firmado con una X. Sí. Que luego van a reclamar el sindicato de pescadores allí de a que... la oficina a decir, queremos cobrar. Pero y el otro se los despacha diciendo, mañana cobras. Mañana. Sí. Pero gente, les iba a pagar 1,000,000 yens, que eso no sé cuánto será, pero... No, es, mucho, no, no, parece, mucho, pesetas, no es, es equivalente en pesetas. No, no. Las antiguas muy... pesetas. Pero sí. No, ¿sí? No. Uh-huh. Sí. Un yen equivalía a las pesetas. Ah, pues mira, pues 1,000,000 de pesetas están para un pueblo entero. Me parece que hablan de cifras que no me cuadran. Como... Yo creo que valía menos, por lo menos. Me da la impresión. ¿Menos el qué? El yen. El valor del yen. Yo siempre he visto que estaba... ¿Sí? Pues nada, venga, a Google a buscar cuánto valía el yen el año 64. Dejémoslo, qué guay. No importa. Soy capaz hasta de dar por bueno lo que ha dicho Servobot. Es que es bueno. Bueno, seguimos. ¿Por dónde vamos? Por ya hablando de la película. Ya sí, sí, sí. Pero ¿por dónde vamos dentro de la película? Estamos haciendo cosas de monstruos. Capítulo 4. Exacto. Vale. Capítulo 4. Estábamos en el Monstruo Taxi, aparcado en doble fila. En la montaña, arriba de la montaña. Para no molestar. Eso sí. O que igual ahí no se podía aparcar. Habrá que ver qué dice la policía. Nada. En Tokio nunca dice nada la policía. En esta película la policía no existe. Esto es un pueblo de la periferia y les pilla lejos. Claro, esto es como los pueblos cuando te dicen, ¿cómo se va tal camino? Tú metes, mira, giras a segunda derecha. Es dirección privada, pero nunca viene nadie. Vete por ahí. Bueno, eso, que también llama la atención. Sabemos que las pequeñas, si las haces prisioneras, las lías porque va a venir el claro. Otro. Pues esto es lo primero que quieres, hacer las prisioneras para exhibirlas también, dices. No habréis aprendido nada. Aquí. Pero, ¿y qué bien juegan al pilla-pilla las eso, pequeñas? Son unas cracks. Ese momento en que se esconden debajo del cuadro, eso raro, las tapa y ay, qué bueno. Ay, qué bueno. ¿Qué dice Miriam? Pero, ¿por qué se esconden ahí detrás y las van a pillar y los levanta y no están? Y dije, ¿ves? Son muy listas. Realmente, tengo que decir que es una escena... contada es muy tonta, pero funciona muy bien en la película. Sí. O sea, porque rompe un poquito, le da un poquito de ritmo de humor y tal, que la película estaba un poco ahí. En ese momento, la verdad es que funciona muy bien. Tú siempre que tienes problemas con las películas, no te gustan realmente. ¿Por qué haces este programa? Por estar con vosotros, que me hacía mucha ilusión. Va a ser eso. Claro, porque esta película hay que decir que aunque tenga sí, un poquito de crítica nuclear, de crítica también al capitalismo, tiene un ritmo más también de aventura, de casi de comedia. Sí. O sea, algo de un ritmo muy diferente a las de Godzilla clásicas, que se nota que esto es más de motra, la película. O sea, estas son películas comerciales, pero en el mejor sentido. O sea, funcionan muy bien. A mí me encanta el ritmo que tienen estas dos. Sí. No es como el Gamera de la semana del mes pasado. Eso era más duro. ¿No te gustó Gamera? No mucho, no. Todavía tengo pesadillas con el monstruo. Y no en la tortuga, precisamente. El tosío. Ese. Bueno, seguimos contando, ya directamente pasamos a anécdotas, detalles y demás. ¿Te has preparado algo para seguir contando? ¿O? Pues yo sí que puedo seguir con las cosas de la película, a mí que me gustaron. Bueno, no sé. Yo querría destacar que la aparición de Godzilla me pareció muy espectacular. Sí. La verdad es que hasta el momento era la que más espectacular he visto. Ese resurgimiento... De los mejores, sí. Y esos planos que hay con el Kaiju, la lejanía, sí. Que se ve casi entero en el horizonte, para mí son muy poderosos. Está, claro, funciona pero, muy bien. Amigo, todos los planos. El de Godzilla despertando, cómo se levanta como todo. Uh-huh. Todos los planos de las pequeñas, que aquí, si el anterior se notaba un poquito, la doble pantalla... Aquí prácticamente nada, está todo perfecto. Uh-huh. Incluso el combate de Mothra, la escena final de la batalla de Mothra contra Godzilla. Esa es la que a mí era muy difícil, entonces el montaje ahí... Sí, vamos a ver, se nota varias cosas que han hecho. Se nota que si cuando aceleran la imagen para que vaya más rápido, cuando tiene que Mothra que agarrarlo para tirarlo para atrás, claro. se nota las limitaciones de la época, pero aún actualmente queda muy espectacular. El montaje está muy bien. Es una película que tiene un montaje maravilloso. Y otra cosa, corregidme si me equivoco, pero es la primera vez... Por supuesto, o sea, cuenta con ello. Es que no me acuerdo, ¿es la primera vez que Mothra se enfrenta a un kaiju? O sea, a Godzilla en este caso. Sí, es su segunda película, sí. Pues sí. Entonces yo creo que la gente al ver el cartel Mothra contra Godzilla estaría pensando, pues a ver si aquí una mariposa, una polilla, puede realmente con toda su fragilidad... enfrentarse a Godzilla, que es que no es moco de pavo. Pero especifican que no es Mothra a plena potencia, es Mothra en su... Viejuno, ¿no? Sí, ya viejuno, claro. Pero igualmente luego las larvas le pegan pa'l pelo. Uh-huh. Sí, pero en este caso es un combate que no es físico, es a distancia. Uh-huh. tanto Mothra... Por el hilo, por la tela, te refieres. Claro, sí, la seda. Claro, adulta, que es con el vuelo y con el polvo amarillo ese que le echa, la lluvia dorada esa que le echa a Godzilla. Y luego las larvas con, también a distancia con el spray. Pero aunque sea a distancia, grafitero ese que usa. Realmente las ves y dices, estás no, al lado de Godzilla, que no son nada. Y fíjate, claro, claro, al final... Uh-huh. Puede más, porque, la estrategia e inteligencia que puedan aportar. Sí, pero y... es igual que cuando llega Mothra, que está Godzilla destruyendo toda la ciudad, llega Mothra ahí con su plenitud del vuelo, con su fragilidad aparente, y es verdad, la pelea Godzilla se lo va a merendar. Y resulta que lo que ves es una paliza de Mothra todo el rato, controlando en todo sí. momento la situación, manteniendo las distancias, arrastrándolo para todos los lados, que Godzilla está recibiendo para todos los lados. Hasta que, hasta que le da de refilón... Sí, es sí, Godzilla... Que... No, luego diré otra vez lo de monosidad, ¿vale? Pero a mí no me gusta Mothra porque sea muy mono. Es que me gusta porque dentro de su fragilidad que he dicho antes, es que le da pa'l pelo. O sea, puede contra sí. el malo más maloso que hemos visto muy hasta guerrera, ahora. Muy guerrera Mothra. Claro. Yo lo que quería comentar es que es un poco un Kaiju sacrificado. Porque desde esta película, yo creo que en cada participación que tiene, acaba mal. Mothra. Acaba mal, sí. Siempre tiene un destino muy similar al de aquí. Siempre... Spoiler, spoiler. Spoiler total de toda la saga de Mothra. ¡Oh, bien! ¡No había visto ninguna más! ¡No! Tiene uno de los yo no he visto ninguna más. Tiene uno de los mejores momentazos en las películas estas que he visto yo, y que es, no sé si es la película posterior de Godzilla o no sé, que está Godzilla contra King Ghidorah y alguien más. Y Rodan, cierto. Sí. Y viene Mothra sí. a decirles, pero queréis estaros sí, sí, quietos. A mediar. Sí, en claro, plan... Es que... Claro, el en papel plan de madre Mothra, o... Sí, es que el papel de Mothra en las siguientes películas se dedica o bien de líder del equipo, Godzilla, el que se dedica a tú vais a pelear juntos y él se queda un poquito atrás dirigiendo todo el cotarro, o bien de aparece un momento, hace algo y se va. Precisamente lo que ha dicho Miriam, realmente es Mothra la culpable de que Godzilla se pase al lado bueno. Es quien le convence. Porque es en la siguiente película que hemos comentado cuando justo en ese momento. Esa especie de diálogo, ¿no? Sí, cuando sí. empieza a mediar entre los dos uh-huh. Kaijus, entre Godzilla y claro, Rodan, y dice, claro, estáos quietos, claro, que viene Ghidorah, vamos a liarnos los tres contra... Claro, estaban Godzilla y Rodan jugando el primer partido de tenis con rocas de las películas de Kaiju y viene a ver, Mothra. Chicos, ya... No salimos. Vamos a esta película, que la otra ya las comentaremos. Bueno, está este hombre deseando comentar en la próximo película... programa. A mí una de las cosas que me imagino que tuvo que ser un shock para los espectadores... es que el protagonista de la película, como he visto por el título, muere, además muere en el minuto 50 o algo así, que tiene que ser un shock, o sea, yo no me lo esperaba, yo la verdad es que no me lo esperaba, como la película no la había visto, digo, ¿la han matado? Digo, espérate, que a ver cómo sigue esto. Eso me gustó una solución argumental valiente. Yo es que para mí esta película es de las mejores de Kaiju Ega que se han hecho nunca. Tiene el balance, realmente es una especie de remake de la primera, ¿no? Porque igual cogen algo mitológico, si las otras eran las gemelitas, aquí es el huevo, quieren exponerlo, ganar sí. dinero, y pum, te introduce el elemento Godzilla, ¿no? Sí. Y la película va por otro derrotero, ¿no? Me parece una reinvención muy buena, me parece súper dinámica, como has comentado, con un montaje alucinante. El montaje es brutal. Lo que ha comentado José, los efectos especiales, es en la que llega con mayor porcentaje de efectos diferentes, pinturas mate, uh-huh. pantalla azul, maquetas, es una pasada. ¿Hay algo de esto en motion? ¿En el combate? Creo que no. Yo creo que no, lo que pasa es que el efecto ese que le dieron, estreboscópico este, que sí. le hicieron ahí y más acelerado para darle un punto diferente, parece. Lo mezclas con alguna marioneta que hay. Sí, seguramente serán marionetas. Sí. Y parece que la aceleración esa sea esto. Es una decisión extraña, no. porque yo creo que a los Kaiju les pega mejor, al contrario, ralentizarlos por el tamaño, que se dé esa sensación de peso y de pero es que... Porque a ti los quieres lentos. Tú quieres decir, este es lento, no hay ninguno rápido. No, pero es que no es lo mismo el enfrentamiento que vimos el mes pasado de Gamera y el Barrigón, que son dos monstruos de tierra, uh-huh. que puedes hacerlos un combate físico, que aquí un combate aéreo en una época donde no habían efectos digitales. Uh-huh. O sea, que no dejas, o haces una marioneta colga. Fue para mostrar, realmente fue por, entre comillas, culpa de Mothra. Sí. Para ese agitar de alas se viera más rápido y un poco más natural. Agresivo. Porque seguramente con lo que pesaría la maqueta y tirando de los hilos sería un movimiento muy lento. Sí. Y bueno, luego el último tramo ya con el nacimiento, imagino lo que comentabas antes, para los espectadores de la época, ver nacer el huevo, ¿no? Y sí. veían salir dos, no una, dos larvas de Mothra. O sea, eso es a la altura de Juego de Tronos, ¿eh? Sí. Quiero decir, o gemelas, no. como la... Pero ¿qué es eso? Que tú te... Si puedes hacer un ejercicio mental de ponerte en la mente del espectador que no tenía las 200.000 películas que hemos visto, ¡hostia, dos! Sí, claro. O sea... tiene que ser un puntazo. Uh-huh. Sí, y el tramo final ya con la profesora esta, ¿no? Que se extravía ahí con los chiquillos y tal. Sí. Todo el tramo ese es alucinante. Godzilla llegando ahí a la playa, sí, el magistral y el combate final. Está súper chulo. Uh-huh. Me parece una pasada la película esta. Sí, porque además le dan ese punto extra que luego volvemos a lo extraño de las soluciones argumentales. De que los que van a salvar a la profesora son los tres periodistas, sí, en lugar de ir los soldados, el equipo de seguridad. Pero bueno, aparte de eso, que dices, bueno, lo aceptas porque es la película, el hecho de tener a esos niños en peligro y poder jugar así con la sensación de... Porque si no dices, bueno, son tres monstruos que se han ido a una isla a darse, pues déjalos. Pero esa sensación en el montaje de ir insertando... momentos que además me hace mucha gracia, porque los críos van subiendo por la montaña riéndose, pero la voz que hay están llorando. Pero claro, hacer que los niños esos tuvieran miedo, pues casi mejor déjalos, así que total da igual. Pero está muy bien, el montaje me pareció muy brillante. No lo hemos comentado, es el aspecto de Godzilla. Sí, que pues si nos acordamos de la encarnación anterior, la de King Kong contra Godzilla, Godzilla estaba súper fondón y... Bueno, esa como no la hemos visto todavía... Bueno, pues tenía un aspecto más regordete, ¿no? Más ahí, no sé, a mí nunca me ha gustado el aspecto de King Kong contra Godzilla, me parece un poco inerte también. Y aquí, sin embargo, lo que comentabas, Servobot, anteriormente, de la aparición de Godzilla, pero más estilizado, más esbelto, con esas cejas en forma de V, ¿no? Sí, tiene cara de malo. Aspecto de mala hostia, de enfadado. Yo quería decir respecto a eso que a mí me ha parecido, al menos, que el traje... estaba, no sé, me dio la sensación o muy gastado o muy remendado, porque tiene una franja aquí en el pecho que se le nota mucho, que está muy remarcada, como que ahí iba la cremallera o algo así. Es una herida de un combate anterior. Y las cejas que dices, el remarcarlas es como que está como pintado encima, y la parte del morro, los mofletes, están totalmente sueltos. Pero ves, eso a mí me gustó, porque le da el aspecto de animal vivo, entre comillas, con los carrillos. Con los carrillos henchidos. Y aparte los movimientos que tiene, el momento ese que se tropieza. Pero es que está muy torpe. Pero es lo que le pasaría a un monstruo gigante, en una urbe llena de agujeros y de eso. Pero no es sé. Que en esta película, yo creo que le da por pena, yo creo que Godzilla no está en su mejor momento. Puede ser. Yo es que esta película está muy resbaló, muy torpón. Pero no le quitemos mérito a Mothra. Yo en esta película a Godzilla lo veo un envidioso, porque la película es todo película de Mothra, todo trama del huevo de tal, vamos a llamar a Mothra, y de pronto a los 40 minutos de película es como que Godzilla se da cuenta y pone, oye, yo también estoy en el título de la película, yo también tengo que aparecer, pero se levanta, empieza a destruir cosas, aquí el protagonista soy yo, y ahí la película cierra las tramas de Mothra. Se eliminan los dos villanos y ya es todo pelea. Y salen los zurullitos. Sí, claro. Pero es que es la película, los primeros 40 minutos, toda la trama de Mothra y del huevo, y luego aparece Godzilla y ya solamente trama de enfrentamiento. La última media hora es la batalla de 10 minutos, 15 minutos de Mothra contra Godzilla. Nacen las crías y... No nos engañemos, es lo que quería el público. Y, aquí en la sensación es que Godzilla es como, digamos, el artista invitado. ¿No? Sí. El antagonista, sí, vale. Es un villano de nivel. Ahí lo de Mothra y Godzilla. Claro. Godzilla, claro, del principio. Que no es una película de Godzilla. No, es película de Mothra. Vamos. Es película de Mothra, eso es. Yo, volviendo al momento al tema de efectos especiales, el nacimiento de Godzilla que habéis comentado, lo que tuvo que ser eso para el actor. Mm. Porque no solo está dentro del traje, sino que está enterrado. Además, aquí no sé si me estoy colando, no sé si recuerdo que hubo algún problema con el rodaje de esa secuencia. Seguro. Que Haruo Nakajima estuvo a punto de morir asfixiado por la cantidad de tierra que se le estaba metiendo. Si el actor no está a punto de morir en alguna secuencia, no es una buena película que hay. Bueno, pero lo pasó también mal en otra escena, porque cuando hay una escena que va a ir caminando y están los militares pegándole tiros, y hay un misil que le da, o que le paleta, y de pronto la cabeza de Godzilla está ya en llamas. Ah, sí. Y está Godzilla en llamas. Sí, eso fue accidente. ¿Sí? Eso no estaba planeado. De pronto, una explosión se fue de control y le estalló la cabeza. Entonces fue ahí, a Haruo Nakajima no le pasó nada grave, pero... Sí, porque además parece que se apaga enseguida. Da la sensación claro, de que... como que para de pronto. Mm. Se da la vuelta, como que cambia de sentido, corta la escena, pero la dejan en la película. Sí, sí. Y la escena A ver, el celuloide va caro, aquí no se tira nada. Y además, la escena queda bien y espectacular, Godzilla con la cabeza en llamas... Sí, para adelante vamos. Y la escena del tropiezo que hemos hablado antes, de que destruye el castillo cuando cae y se golpea Godzilla contra el castillo, eso fue verdad. O sea, el actor se golpeó y tuvo problemas de mandíbula. Sí, el rodaje. En esa escena se cae. No hace por caerse. Lo que pasa es que es eso, el celuloide va caro y eso queda bien. Entonces tira para adelante. Algún día tienen que hacer una película de los problemas que tuvo que tener Haruo Nakajima. Un documental. Documental ahí. Milagro que el hombre haya pasado por todas esas calamidades y esté todavía entre nosotros. Era un tío duro. Era, sí, eso es. Como eran antes. No como ahora, todos blanditos somos. A la gente no podría hacer ese tipo de películas dentro del traje. haría falta 15 extras para estar ahí, que se turnasen. Sí, lo que pasa es que también el no es lo mismo. Hoy día es como cuando me dicen, no, es que los superhéroes, los trajes no se parecen a los de los cómics. Es que no te lo crees eso en cine. O sea, hoy día no puedes hacer una película con un tío con un traje de goma, por bien hecho que esté el traje. No funcionaría. Hombre, y como pongan en los superhéroes los trajes de personajes femeninos, bueno, a las películas, verlas en los, en los mini bikinis que les ponían a veces. No, pero aparte de eso, ni siquiera los masculinos, nadie tiene los pectorales que tienen en los cómics. Pues aquí lo mismo, o sea, hoy día, en los años 60 podía haber un tío con un traje de goma. Hoy día hay que meterle, aunque lo hagas con traje de goma, tienes que meterle mucho efecto por encima. Yo entiendo lo que quieres decir, tienes razón, aunque difiere un poco con lo que comentamos en el programa anterior. La de Gamera del 99 es una película que tiene efectos digitales, pero tiene muchos efectos de Suimetion, de esto, del tío dentro del traje. Y hay algunos planos de Gamera que son espectaculares. Sí. Pero sí que es verdad lo que tú comentas, porque sin ir más lejos, en Shin Gojira ya no hay efectos por The Suimetion. Aunque intenta simular que es un hombre dentro de un traje, sí, pero es todo Godzilla hecho por ordenador. Hay otros experimentos, entre comillas, como el de Pacific Rim, que es todo hecho por ordenador, sí, pero intentan simular como si fuera un traje. Realmente se desarrollaron todos los trajes, todos los diseños de los monstruos, como si hubiera una persona dentro del traje. Sí, eso es necesario porque es parte del encanto de este tipo de películas. Uh-huh. Sí. Porque si no, ya tienes... en el aspecto contrario, tienes los Transformers, que para mí tienen, a diferencia de estas películas, es que no entiendes la acción. Porque cuando todo es digital, como tienes la libertad de poder hacer todo tipo de movimientos, a veces pierdes el foco de la cámara. Aquí, sin embargo, como no dejan de ser personas o simulación de personas, siempre tienes el eje de cámara, lo tienes en su sitio. De todas formas, yo creo que no se hacen con traje porque también actualmente saldría más caro, porque tienen que construir todas las maquetas tantas veces para poder destruirlas y hacer varias tomas, que saldría más caro. Pero visualmente, he dicho la de Gamera del 99, pero si vemos Godzilla, la Final Wars, la del 2004, las escenas de Kaijus están alucinantes, son perfectas, son muy visuales y quedan genial en pantalla. Menos cuando sale Zilla. Está hecho a propósito, muy CGI. Ciertamente. No olvidemos que es una producción de $20 millones, mientras 120 que tenía la producción de Godzilla en 98. No, pero que en este caso creo que sí es a propósito. Zilla se hace a propósito. Yo no lo veo mal del todo. Para burlarse más. Yo no lo veo mal del todo. Sí, yo también tengo entendido por eso, de que Zilla lo hicieron digital porque todos los demás monstruos eran japoneses, así que con traje. Zilla americano. CGI. Y así, pero los monstruos con traje quedaban de lujo. ¿Queréis dejar de hablar de otras películas y nos centremos en esta, por favor, chicos? Nuestra sabiduría es inmensa. Sí, es que esta película es tan buena que tiene mucha influencia en todas las demás películas. Estimula nuestra imaginación. Y exactamente. Si no... ¡Oh, no! Mis circuitos están... están ya demasiado calientes. Más cositas de esta película, va. La sangre. La sangre, sí. La sangre. La sangre, eso lo he puesto yo porque me llamó mucho la atención que en la primera todos morían mágicamente, o sea, les disparaban, ciertamente, pero no veía, no había herida, pero morían. Todos, desde los nativos al principio al malo final. Aquí el malo le revienta la nariz al otro malo. Aquí se dan de hostia. Y el plano de la... toda la cara sangrante. Tú estás viendo que está pegando, pues yo pensaba, yo no me acordaba de que sangraba, y o sea, como en Gamera que se pega una paliza rompiéndose sillas encima, pero luego no había sangre. Ni un moratón siquiera. Claro, y aquí de pronto cambian al plano de la cara y otro con la nariz rota, sangrando. Además me encantó porque roja ahí. Era la sangre roja de los 60, de cuando llegó el Cinemascope. Tan chillona, ¿no? Sí, sí, sí, de la Hammer. Quizá no lo sé, mientras que en la anterior hemos visto son pobres indígenas, inocentes, ¿no? Es como ver sangrar a una persona inocente. Digamos que es un poco no, más... No, pero el villano tampoco sangra, ¿eh? Sí. Cuando matan a Nelson tampoco sangra. Entonces no vale lo que iba a decir. Yo creo, este iba a decir que los... Yo creo que es tema de... O censura que tuvieran en la época, o de que no podían sacar sangre porque... Japón yo creo que depende al público al que fuera dirigido. Sí. Pero no parece que vaya dirigida a públicos diferentes. Lo que pasa es que han pasado 4 años y a lo mejor las restricciones eran menores. Porque es como la extraña censura que tienen los japoneses con el tema del vello púbico, que no se puede mostrar. O sea, estás viendo un porno y no puedes ver vello púbico. Es muy curioso. Pues aquí lo mismo. Igual en aquella época no podían salir sangre. No. Ya sabemos que Marco no ve cine japonés, salvo que sea porno. Hombre, claro. O sea, obviamente... No sé, a lo mejor... ¿Estamos tontos o qué? Fue otro elemento totalmente arbitrario. Estamos aquí discutiendo por qué no. Fue porque tal. Y en ese momento dijeron, ostras, la otra no le pusimos sangre. Ponla aquí. Vamos a ponerla. Sí, también puede ser. De hecho, le pusieron de más, porque si os fijáis, los indígenas ya están rebozados directamente en el zumo rojo ese de, sí, de las vallas. Que esa escena mola un montón, están ahí todos colorados. La otra cantó mucho el maquillaje, sí, moreno, aquí los pintamos de rojo. Pintamos de rojo, pero aquí van algunos de rojo, otros de negro. Sí, sí, sí, sí. Que yo dije, ¿qué pasa? Son dos facciones que hay en la isla que no salió en la otra película. Es que la isla ha cambiado. Sí, era el comité de la bienvenida, porque son los primeros que aparecen. Se nota el aumento de presupuesto porque la otra... Porque están pintados de rojo. Exactamente, en maquillaje se han dejado una pasta. No, porque en la otra, en la isla, es una escena genérica de selva. Aquí, de repente, la selva ha desaparecido en 2 años. Sí, sí, sí, sí, se ha venido abajo todo. Pero sí que se nota que hay más escenas en la isla, con 2 cambios de escenario, con más nativos y como intentando darle más mitología a la parte de la isla. O sea, se nota que en esa parte querían darle un toque de profundidad a la mitología de Mothra. Y los nativos que son cada vez más egoístas. Esto, claro, para que comenzaran a Mothra de ayudar a la humanidad... Les cuesta. El monólogo, pero... es el monólogo. No, no, que de hecho, los nativos dicen, no way. No, o sea... sí, no, porque, a ver, tienes una razón, porque dicen, mira, habéis venido, habéis destruido nuestra isla, ahora es un erial, claro, que solo queda un pequeño oasis aquí en el centro. Y es estamos... que en ese momento para comenzar. Y venís a pedirnos encima que os dejemos, entre comillas, a Mothra para que os ayude. Es que hay hasta 3 monólogos casi. Está el monólogo del periodista, de la fotógrafa, y llega ese monólogo el tercero también. Y luego llegan las gemelas y dicen que ni de coña, que no van. Y luego Mothra dice, venga, que hay que ser bueno. Venga, hay que vamos porque Mothra ha dicho que sí. Porque ha dicho que sí. Como diciendo, ¿qué más da lo que digáis vosotros? Si es el si bicho soy el gigante. Dios, si soy el dios. Es el bicho gigante lo que importa. Oye, la escena en la que luego llega Mothra para pelearse contra Godzilla y aparecen las pequeñitas corriendo y dice, ¡hola! Yo no sé. ¡Que nos apuntamos! Yo no sé, ¿a quién es que se le ocurrió esa escena? Me parece hilarante. Está corriendo ahí, ¡hola, que llegamos aquí! Es como diciendo, tenemos que salir. ¿Es aquí la pelea de Godzilla contra Mothra? Sí. Yo tengo dudas existenciales con esta película. Primera, ¿cómo es posible que diera luz semejante huevo? Si es como 10 veces más grande que Mothra. Dudo mucho que el concepto sea dar a luz. Dar a luz el cascarón. El cascarón. Al cascarón le da la luz, pues ha dado a luz. ¿Veis? Pero os habéis quedado sin palabras, sí, sí, porque es un enigma. Es un enigma. Un acertijo que no se puede resolver. Habrá que mirar cómo hace las polillas. O sea, ¿aceptas que Barrigón salga de un ópalo tamaño bolsillo? Pero y no aceptas. Eso lo acepto porque lo explican en la película. Fue por la lámpara de rayos infrarrojos. Sí, y el. Que hace crecer, ¿no? Claro. Sí, es... Le pusieron al huevo, era más pequeñito y le pusieron también la lámpara. Y se hizo grande. Se hizo grande. Y el siguiente es que la periodista llega a la isla con traje antirradiación. Cuando le dan el zumo rojo, se quita el traje y lleva la falda debajo. Y una falda hasta los pies. Se cambian de ropa. Ya no, llevaba la falda debajo del traje, sí. ¿O qué? ¿Y por qué arremangada? No. A ver, yo sé que cuando pasan corriendo a la cueva, llevaban los pieles rojas de detrás, los trajes antirradiación en la mano. Sí, digo. sí, por eso digo que es ahí cuando de hecho se fijó. ¿Qué quieres? Que vaya desnuda, ¿no? Y luego soy yo el que ve porno. No, tú lo que querías era la falda que la llevaba dentro del traje. Digo, ostras, pues es verdad. Arremangada. Digo, esto lo apunto porque tengo que decirlo. Ay, viciosillo. Y también, ya un poco más serios, el tema de periodistas ya creo que empieza a estar un poco quemado, ¿no? El tema de que siempre aparezcan periodistas, que sean los y que sea el protagonista. Parte del del trío, pareja o... En la anterior me funcionaba mejor porque funcionaba como contrapunto cómico, aunque luego hiciera cosas más heroicas, pero no usurpaba el trabajo, digamos, de un soldado, de un... Aquí no, aquí es que hacen cosas que no va con ellos es y no que, tienen por qué. ¿Cómo? Es que aquí el actor no viene de la comedia, es Akira Takarada, el de actor que no sé cuánto era el de, ya lo conocíamos, de Japón bajo el terror del monstruo, que era el hombre, el que estaba con la chica, entonces ya estaba acostumbrado a hacer de héroe en películas de kaiju. Entonces si lo pones de periodista no puede estar... Por eso, de brazos cruzados. Pero claro. es que podía haber... Tiene que ir con el traje. Le podían haber dado otro personaje, o sea... En lugar de ser el protagonista, dejar al tío del huevo como periodista. Y empiezan a estar los guiones un poco estándar. En plan, dejamos espacios en blanco para poner el nombre del monstruo. Y la demás estructura es la misma. Aquí aún se los curraban un poco los guiones. Más adelante eran todos igual. Tienes el mismo guión para 5 películas diferentes. Por eso, que esto es el inicio de ese. Pero es eso. Sí que es verdad. Estoy con Frank que. Servo. Sí. Lo que tú digas. Que el tema periodista aquí canta más que en la primera. En la primera funcionaba mejor. a mí nunca he tenido esa sensación, porque quizás porque siempre viví esta primera. Vi primero Godzilla contra los monstruos y luego vi la de Mothra. Entonces, digamos que se invierte esa sensación. Claro. ¿Pero para el programa dices o en general en tu vida? En general, en general. Bueno. Yo la primera que vi fue Godzilla contra los monstruos. En lo que comentábamos, la edición esta de Filmax. Mm. Sí, yo también. Es la que más veces he visto, además. Él comenzó por las buenas. Bueno, creo que fue la segunda que sacaron, sin ir más lejos, en la colección. ¿Y la primera cuál fue? La de Japón. Japón bajo el trono del monstruo, sí. Sí, esa fue la que vi yo, pero porque la trajeron al videoclub. Pues... eso es algo que tenemos que agradecerle al Godzilla de... Del 98, de Emmerich. Pues siguiendo de la película, aquí, hablando de los villanos, vuelve a pasar como en la anterior. Es decir, que acaban siendo eliminados por culpa de ellos. No es el Kaiju, no es ni Godzilla ni Mothra que los mata. Bueno sí, en este caso sí. Porque... a uno sí, al otro no. Porque bueno, uno mata al otro, claro. Y antes de escapar del hotel se le queda el hotel encima. Pero, claro, pero que hubieran podido vivir si no se hubieran quedado ahí debatiendo. Exactamente, ¿sabes? Peleando. Porque la razón de que se quedan es que están peleando por el dinero. Y uno mata al otro y el otro, aun viendo que estaba llegando, creo que era Godzilla, a destruirlo. Que se ve por la ventana, que es otro plano bastante potente. Claro, sí. En vez de salir corriendo como todo el tema de hotel, sí. Él se queda cogiendo el dinero. No, el dinero es mío, me lo quedo yo. Es que tú has visto que un armario lleno de fajos de billetes, joder, es que eso es difícil dejarlo. Eso es difícil dejarlo. ¿Tú sabes las modificaciones que me podría implantar yo? A él le decía, ¿la bolsa o la vida? La bolsa. Yo me quedo aquí. La escena, como has dicho, es muy potente. Cuando vemos a Godzilla llegar por la ventana del hotel, mola un montón, mola mucho. O sea, están ahí con la sangre que llevaban del disparo, del puñetazo en la nariz. La verdad es que el final de los villanos es, a pesar de que a veces sean un poco paródicos, de que cueste tomarlos en serio, sobre todo al japonés... Sobre todo al japonés cuesta un poquito porque tiene escenas como de muy de broma, de... Sí, es muy que... extremo el personaje, sí, es muy un poco caricaturesco. Pero es curioso porque eso pasa bastante en el cine japonés, porque en Los Siete Samuráis, que es una película súper seria, sí. Tiene también momentos muy caricatos de personajes serios. Y luego está el personaje de Kikuchiyo, que es un personaje que caricaturesco. Sí. Para reírte. Pero dentro de películas serias. Serias. Mm. Uy, qué silencio se ha hecho. No, hemos visto a Godzilla por la ventana o algo. Más cosas. Yo solo estoy pensando lo de Caricato. Que no. Caricato. Es un pájaro, ¿no? Dilo en una frase. He cazado tres caricatos. Fui a la jungla y capturé tres caricatos. A ver, deja hablar, Octavio. Que ¿Son familia de suricatos? Que tiene algo inteligente que decir. No, solo quería comentar el estreno de la película, que fue el 29 de abril de 64 en Japón. Se convirtió en una de esas entregas más aclamadas, y aquí es lo que quería decir antes cuando metió la gambada, ¿vale? Que fue una de las pocas películas en sufrir este tipo de modificaciones tan, tan fuertes de pasar de Japón a Estados Unidos, ¿no? Sufrió unos leves cambios, pero lo que sí que sufrió, que es muy curioso, que se rodó una secuencia expresamente por Honda de Godzilla caminando por la playa, ¿no? Y la flota naval americana le tiraba unos torpedos, que esto fue previa petición de los americanos, ¿no? Para, digamos, para potenciar el elemento americano, ¿no? Porque realmente en esta película los americanos no hacen nada, pero claro, vamos a meter una secuencia donde los americanos por lo menos intenten detener a Godzilla. Sí. No aporta nada a la trama, porque Godzilla sigue avanzando su curso, pero es interesante esto porque ya te digo, de las pocas secuencias que Honda rodó expresamente para el mercado occidental. ¿Pero en este caso había producción americana o...? Sí, había un pacto económico para luego su traslación, ¿no? Para luego importar la película y a cambio tú me ruedas esta secuencia aparte para el mercado estadounidense. O sea, los japoneses no vieron esta secuencia de Godzilla caminando por la playa. Es curioso. Y hay una foto muy famosa de Haruo Nakajima sentado en la playa, creo que liándose un cigarro, fumando y con el traje de Godzilla al lado, que es de esta secuencia. La sacaron de aquí. Y aquí, bueno, aquí no decimos hacer una gambada, decimos hacer un Frank. Vale. Qué mal me cae este hombre. Y lo curioso, una de las cosas más curiosas que heredó también la campaña publicitaria española tiene relación con los pósters de la película, ¿no, Josan? Sí, es decir, eso es lo que he nombrado yo antes, que en Estados Unidos se llamó Godzilla versus The Thing, versus la cosa, y es que no sé exactamente por qué razón los americanos decidieron que esta película, el gran gancho publicitario iba a ser a qué monstruo se enfrentaba Godzilla. Claro, entonces, a ver, es que... Claro, era Godzilla potente contra... como marketing, es potente porque... Sí, imagino que estaría relacionado... Sí, sí, no, dilo. Con The Thing from Another World. Eso es. Que había estrenado antes. Era para aprovechar el tirón. Unir todas esas cosas. Entonces ya, pues a ver a qué se enfrentan. Tú ves, cuando ves los pósteres, Godzilla versus The Thing... Censurado. Claro, está primero... Hay un póster en plan grande que se enfrenta con una especie de pulpo gigante, pero claro, en todo el pulpo te pone un cartel blanco grande que pone censurado. Y dices, para que tú no veas que es el monstruo. Pero ves los tentáculos y luego no es un pulpo. Es un poco... Y luego está otro póster que está Godzilla enfrentándose a... Una señal de interrogación. Godzilla versus The Thing. Godzilla versus la literatura. No, es curioso. Y ahora que Miriam está leyendo, no nos escucha. Pero nos estaba escuchando. Estoy buscando el póster en el libro. No, que visto como previamente, si no has visto la película anterior, sí, la idea de Godzilla, ese dragón, especie de dinosaurio, claro, gigante enfrentándose a una polilla, claro, como que a priori no da mucho miedo, claro, no da mucho respeto. Vende más la interrogación. Sí, vende más una especie de pulpo que a lo mejor no sale. Sí. A lo mejor no sale. Eso sí, a mí me venden Godzilla, ves un bicho monstruoso y cuando aparece es una polilla taxi que acaba que aterriza. Es un poquito... Sí, un poquito... Escucha, Archie, si no lo has encontrado en el libro, te puedo dibujar yo como en la interrogación. No, sí, se la he visto. ¿Quieres dejar de meterte con Archie? Que si no, no va a venir para más. Ver si reacciona, es que la, si no, no esta chica más. Está muy callada todo el programa. Pero porque no he hecho los deberes. Pero no importa. Si yo, en el próximo programa yo me veo las pelis y las tengo fresquísimas en la cabeza. Aquí el grado de intelectualidad lo aporta Octavio y los demás. Vamos, estamos diciendo, para hacer bulto. Claro, por eso digo, yo me pongo en random. Pelis para aportar tonterías. Pero es que ahora no tengo memoria. Octavio, te quedan cosas por ahí. No te queda. ¿Josán, te queda algo? Pues creo que no. No, no. ¿Frank? ¿Por qué qué? Activa las actualizaciones de Windows y cuenta. Espere, por favor. ¿Queda algo por decir? La escena de quizá el mate painting, mate painting, ¿cómo lo has dicho? Pintura mate. Si pintura quieres. Mate, me gusta además esa aportación. Total. No brillo, mate. del huevo en la playa. Sí. Eso yo creo que es una de las escenas más famosas del cine Caillou, de las más impactantes. Sí. Tuvo mucha, más simbólica, sí. Sí, bastante simbólica también, de las que se te quedan grabadas. Yo creo que esta película tiene muchos aciertos a nivel de efectos, por decirlo así. Porque, por ejemplo, las maquetas, a mí me encanta la maqueta del inicio, que sale el sistema de expulsión de agua cuando llega, sí, después del tifón, sí, que es para drenar todo bombas, lo que se ha inundado. Las bombas de agua. Está muy bien hecho. Y encima, y además es que, bueno, voy a decir, funciona entre comillas. Se ve el agua salir de las tuberías. Sí. ¿Has apuntado algo, Josán, en el guión? Es que has apuntado tantas cosas que no me da para leerlo todo. ¿Sobre la iluminación que tenía el huevo o algo? No, creo que yo no he puesto nada. Vale, entonces me lo he inventado. La iluminación la tienen los ojos de Mothra. Que cuando muere se va apagando. ¿Eh? Y pone la alita encima del huevo, se va apagando. Más triste, pobrecilla. Sí. Sí, mira, sí, yo, ¿eh?, creo que todas las que cuando la estamos viendo dices... El huevo se ilumina, sí, se ilumina por dentro, sí, antes de explosionar. No, creía que había puesto, que habíais puesto algo al guión sobre el sistema de iluminación. No, que había yo del huevo no he puesto nada de iluminación. A mí me gusta la fuerza con la que Fran dice huevo. O sea, parece como que disfrute diciéndolo. Es que es una palabra con fuerza. Eso sí, sí. Huevo. Sí. Bueno, pues podemos dar por finalizada la película y pasamos a siguientes secciones. Bueno, quizás menciona que la forma en que acaba Godzilla es un poco... Porque yo hubo un momento que me despisté un segundo. Y cuando volví a mirar, ya había acabado la película. O sea, Godzilla cae al mar, y se ven las burbujas. Godzilla acaba hecho un capullo. Sí. Sí. Vale. Hablábamos de palabras fuertes. Cae al mar, y, o sea, se ve como... Es que no se ve ni qué segundo. O sea, cae a plomo, se ve la superficie, claro, alterada y ya. Y ya, ah, pues se ha acabado con Godzilla. ¿Qué? Pero yo me quedé, pero Godzilla ha muerto, ha huido. No, se ha quedado hundido en el agua. ¿Qué querías? Ha caído a plomo como una piedra, se ha quedado ahí abajo. Escena post-créditos, Nick Fury reclutándolo para... No, es un final muy diferente al de King Kong contra Godzilla, porque King Kong contra Godzilla acaba igual. No, pero se le ve alejar. No, aquí Godzilla... Ese es King Kong. King Kong se va nadando. Se hunde y ya está. Y aquí igual, se hunde a plomo. Mira, ya sabemos que... ¿Cuánto pesa? Demasiado. Como no hice la ficha en su momento... Pues no sabemos lo que pesa Godzilla y nunca lo sabréis. Pues Godzilla se queda durmiendo que no? Hasta que despierte en vez de saber qué playa. Claro, yo creo que es un... Arrastrado por la corriente, por el tifón. El final un poquito abierto, el final ahí, no vamos a meternos mucho con cómo acaba Godzilla, no sea que parezca que ha muerto. Ya. Tenemos que dejar la puerta abierta como, mira, vamos a hacer más, se queda ahí latente hasta la próxima película. Pues a mí me resulta con el ritmo que llevaba la película un poco... Brusco. Demasiado, sí, demasiado brusco, demasiado. No, pero... La post-créditos, que se ve que la quitaron. Claro, había una por ahí de un submarino cortando la tela para liberarlo. No, pero es normal en el sentido de eso, de que es un personaje demasiado potente para darle uno de los fallos que tienen las películas de superhéroes de los 90, es la manía de matar al villano. Uh-huh. Lo que hizo Tim Burton con el Joker varias películas. Sin ir más lejos, yo creo que aprendieron del error que cometieron en Japón bajo el terror del monstruo. Uh-huh. O sea, Japón de bajo el terror del monstruo... Tenía claro que la película acaba como acaba, ¿no? Con Godzilla. Autoconclusiva. vamos, finiquitado. Uh-huh. Y claro, luego inventarse que... No, es que hay otro Godzilla, ¿no? Para la siguiente. Sí. Hay otro... Volver a... ¿Lo matamos o parece que está muerto? Y luego a ver cómo justificamos que hay. No, pero si yo no pido que se vea una escena de que muere, sino, pero si no muere... No sé. A menos 30 segundos o que al menos hicieran el agua así, movimientos de ¡ay, socorro, me estoy hundiendo, pues si me ahogo porque estoy muy herido! Pues si no podía moverse los brazos porque estaba enganchado. Pero está hecho un capullo, que te lo he dicho. No, es verdad. Yo entiendo lo que quieres decir, Frank, pero sí que es verdad que muchas Kaijuega, por no decir el 90%, sobre todo esta etapa clásica, uh-huh, acaban igual. O sea, es la batalla y de repente ¡pum! Fin. Y te ves el logo de Toho viniendo y dices, sí, ¿ya? O sea, claro, no hay un desarrollo del epílogo, por es así decirlo. Es que es Godzilla, es que es mi preferido. Entonces me duele en el alma que pero le hayan dado. Pero es que aquí es el malo, final, tío, asúmelo. Ya, bueno, pero eso es lo que mola de Godzilla. No, pues entonces mola, te vas a casar pronto. Eso, luego la serie Heisei es mucho más fuerte ese de dejar la puerta abierta, porque uh-huh, acaban igual muchas de las películas, pero ya cuando salen los créditos ya aparece Godzilla mirando a cámara, tirando burbujas por la boca y la música de Fukubi Bana va como diciendo volverá, ¿no? Un poco rollo James Bond volverá, ¿no? Es lo que sale al final de los créditos. Guardianes de la Galaxia volverán, ¿eh? Sí, sí. En el volumen 3. Quizá para acabar mencionar la famosa técnica del polvo este amarillo de que se supone que es un polvo mágico, paralizante, este. Pero a mí tampoco me quedó muy... O sea, la escena está ahí pataleando Godzilla todo el tiempo y ella ahí tirando el polvo. Porque, ¡toma mi polvo! ¡Tómalo todo! No, porque no Godzilla tiene la alergia a los ácaros. O sea, es el problema. Ah, ¿ves? Por eso me gusta, porque me pasa lo mismo. Tú también tienes alergia al polvo. Así, pobrecito. Así. Y bueno, ya hemos dicho bastante espontáneo. Una anécdota más que se me acaba de ocurrir, que me hubiera gustado decir en el programa anterior, ya que hemos mencionado a los Simpsons, me gustaría mencionar también el capítulo de South Park de la primera temporada. Barbara Streisand. Exacto, de Mecha Streisand, ¿no? Que es un poco guiño a todo esto del Kaiju Ega. Bueno, están los triángulos de Cintar, creo que era, ¿no? Se encuentran tres extraños triángulos y los consigue Barbara Streisand y se convierte en Mecha Streisand, ¿no? Entonces empieza a ser que es como Mecha Godzilla, pero sí, con peluca rubia. Y empieza a sembrar el caos ahí por la ciudad, por el pueblo de South Park. Y entonces entran en escena dos gemelitas, ¿no? Y alertan de, bueno, antes de que se convierta en monstruo, alertan del peligro que conlleva los triángulos de Cintar. Cuando aparece el monstruo, empiezan a cantar una canción muy parecida. Y si no me equivoco, a esa, muy bien. Y llaman a Sidney Poitier, ¿vale? Que es Mega Poitier y llega volando como Gamera. O sea, tiene hasta los colmillos de Gamera hacia arriba y tal, no sé. Siempre me ha encantado ese capítulo por el cúmulo de referencias que tiene. Y además también hay alguien que hace de Mothra, ¿no? Sí, era el cantante de Cure. Exacto. Viene con forma de Mothra ahí, las alas y todo, no sé. Si no lo habéis visto y os gusta su par, os recomiendo ese capítulo porque es muy, muy interesante. Sí. Bueno, pues... Aquí hay mucho texto que no habéis mencionado, ¿eh? No digo nada. Tú, pues, no, estas cosas de Octavio, yo no me meto ahí en terreno. Frank no quiere volver a casa. Dice, con lo bien que estoy aquí, me han invitado a Coca-Cola y estoy todo. Estoy esperando la tarta, Marco. yo no me voy a casa. Aquí hay mucho rollo, ir leyendo cosas. Bueno, esta... Es que hay cosas muy interesantes como la interpretación del obsesionado por los huevos. Tú sigues estando. Que está toda la película comiendo huevos. Claro, no os acordáis que está con unos huevos, sí, pero esto es huevo, sí, ¿qué está... tal? Pero en todo momento está con el huevo. Y además, el huevo pelado y está para comerse y le dice: ha aparecido un huevo gigante. Y después se mira su huevo. ¿Un gigante? Deja de eso y vete corriendo para allá. Es un contrapunto cómico genial. Yo reconozco que a mí me funciona muy bien. Sí, me funciona muy bien porque la película a veces sube mucho de tono y aparece el tío con el huevo en la mano. Para rebajar. Pero es que aparece en momentos menos inesperados. En momentos en que están los programas en la playa y de pronto aparece en el coche de la policía, del ejército. Dice, ¿qué haces aquí? Dice, es que el jefe me ha mandado. Dice, pero yo, Godzilla, le tengo más miedo al jefe. Es buenísimo. Que están todos ya huyendo, menos él. Y él está porque en el jefe campaña mandado, que se ha hecho allí porque la manda el jefe. Es igual que el momento en el que está subido, agarrado a un coche, el coche arranca y ¡ay, que me voy! ¡Adiós! ¡Para el coche! Bueno, entonces, como hemos dicho de hacer una sección nueva, que al final la habéis preparado, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Hacemos primero los consejos de seguridad o vamos con Kaiju fuera del cine? Consejos de seguridad. Sí. Venga, vamos con los consejos de seguridad primero. Pues vamos con cómo sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir o huir? Huir, claro. En este caso, como para mí Mothra es un ser bondadoso y bueno, que solamente quiere el bien para su isla, y a veces para... Eso sí, para su isla. Para su isla. Ahí lo he remarcado bien. Claro. Entonces, voy a eliminar cualquier cosa de ataque. No le vamos a pegar a Mothra. Solamente vamos a huir o defendernos de él. No, pues si se muere solo. Bueno, hace falta que esté mayor y que Godzilla le pegue un buen ataque. Un buen... Un rayo. Sí. Le da un rayaco ahí que la deja... Claro, en todo el ala, no puede volar. Sí, sí, sí, sí. Se va planeando hasta su huevecito para dar energía. Mientras las gemelas cantan la nueva canción. Mahara, Mosura. Y eso... Cualquier momento bueno. Cualquier momento bueno para meterla. Vosotros lo mencionáis, es como hacer Candyman delante del espejo. Tengo el procesador ya saturado. Se aparece. Para ponérselo de tono de llamada. ¿Eh? Sí, claro, eso sí. Una vez me lo puse como despertador, pero luego me lo quité porque el despertador lo acabo aborreciendo y no quería... Es que te ponga lo que te pongas, lo acabas aborreciendo sí. Si te lo pones de despertador. Exactamente, así que me duró 2 días porque no quería... Pues, ¿cómo sobrevivimos a un ataque de Mozart? A ver, para comenzar... Evitar el ataque, así que... A un paseo de Mozra. Si alguna vez os paseáis por Isla Infante, porque vais con buenos trajes antirradiactivos... Con la escuela de excursión. A ver, sí, con la escuela de excursión, con el barco, con naufragáis... Y os aparecen, no cojáis nada de la isla. Y menos si veis a dos chiquiticas, a dos seres chiquiticos. No los secuestréis, porque luego va a ir Mozra a rescatarlo y a ver quién lo para. Bueno... Incluso porque éticamente está mal. O sea dejando aparte lo demás. Dejando aparte lo demás, la esclavitud sí. es mala. Como concepto. Niño, no lo imitéis en casa. Claro, niños, esclavizar seres inteligentes, no. No imitéis a Trololo en casa. A Frank sí, pero a seres inteligentes no. A seres inteligentes no. ¿Eh? Ni para hacer espectáculos millonarios. No, porque aparte de que está mal, como dice Marco... Ni un poquito se puede. Así, bueno. Hasta que te hagas rico y ya está. Y luego lo devuelves... Las devuelves. Pues mejor no, porque si no va a ir Mothra a rescatarlos. Y cuando Mothra va a rescatar a alguien, va enfilado. Va por ahí y no le importa lo que haya de camino. Soceca. Entonces, si estás en medio porque eres tú el que has acogido, va a ir a por ti. Y difícilmente vas a acabar vivo. Claro. Luego seguimos con... las peanuts, con las chiquiticas, y es que si estáis haciendo algo, si encontráis algún huevo o alguna criatura que aparece y os viene a decir que lo devolváis, devolverlo. Hacerlo. Pero en este caso el huevo no lo puedes coger. No. No pretendáis hacer un Terra Mítica alrededor del huevo. A ver, vamos a comenzar con que no hay que construir Terra Mítica. Porque la gente que lo ha construido no ha acabado muy bien. Claro. Bueno, ni alrededor del huevo tampoco una estructura así metálica porque va a venir Godzilla a darle con la cola. Exactamente. Y menos que si aparecen las chovillín, las pequeñas piezas, a deciros que no lo hagáis. Que os lo están diciendo por pasiva y por activa. No vengáis. Primero, no va a salir rentable. Y segundo... Y lo que es peor, os cantan. ¡Qué canción más bonita! Así que ahí para evitarlo. Ahora bien, si Mothra ya está paseando por tu ciudad... Os asomáis por la ventana y está por ahí. ¿Veis una polilla pasar? Bueno, no, larva. Por la larva, ahí, claro. Un zurullito. Zurullito. Vamos a ver, si no habéis hecho nada malo, mejor quedaos quietos. Porque si os veis por la calle, o va a arrollar o va a llevar volando, como este. Porque... Estaros quietos si no viene de frente. Si viene de frente, apártate un poquito. Sí, un poquito. Para un lado o para el otro. A ver, una de las características es que en fase larva no es muy rápida, que digamos. Así no. Que si la veis venir de frente, os da tiempo caminando a... echaros para el lado. Por la velocidad y porque hacen un ruido de tren cuando avanzan. Sí. A ti te da tiempo apartarte, pero tu casa da la por perdida. Claro, pero te da tiempo apartarte, así que... Salvo que, claro, si quieres hacer como los de la, como el malo y coger el dinero... ¡Ay, que viene a destruir el edificio! Yo cojo el dinero, que lo van a destruir ya. Yo lo cojo el dinero. Así no. Pero si lo quieres salvar tu vida, pues te da tiempo a moverte. Y si luego... Y si en vez de la larva es Mothra volando ya en fase de polilla... Ahí métete de... Ahí en vamos el a ver. Metro o algo. Porque... Lo que vimos en New York City es que vuelan coches, vuelan farolas, vuelan bancos, vuela todo, pero los edificios no volaban. Así que o su aleteo no derrumba edificios, salvo que se ponga a hacerlo, o es que no tiene esa... Yo creo que si no va con la intención, no lo hace. Así que si la ves volando, tú quédate en tu casa. No podrá evitarlo, creo yo. ¿No? Pero aléjate de las ventanas. Sí, aléjate de las ventanas, no voy a ser que... te vayas tú volando. Pues si te vas tú volando, no sobrevives, porque hay un tornado con todo. Igual te lleva a otro país, al mundo de Oz o algo, pero no sé si eso sea canon con Godzilla. O sea, sería un crossover chulo, ¿eh? Godzilla en Oz. Pues... ¿Con eso algo más? Pues ya está, si tenemos para evitarlo, para no provocarlo, y ya está. Pues tampoco tiene ninguna debilidad. Sí, como es bueno y no ataca, pues... Salvo que hagas algo, si no le provocas... Vale, pues entonces vamos a estrenar sección que hemos llamado Kaiju fuera del cine y es no siempre va a estar relacionada con las películas que tratemos, sino con algún libro, videojuego, juegos de mesa, sí. Cosas donde tengamos el kaiju presente. Claro. Todos aquellos soportes que hayan hecho algo relacionado con los monstruos y que no sean películas. Así que en este caso... Se ha preparado, Octavio, ¿te has preparado algo, no? Pues sí, algo me he preparado. Te has preparado varias cosas. Bueno, he traído un par de cosas, pero me he decidido por este por cronología. Entonces, he traído el libro Cine Fantástico y de Terror Japonés, que abarca de 1899 a 2001, escrito por Carlos Aguilar, Daniel Aguilar y Toshiyuki Shigeta. Entonces, aquí tenemos un libro que El último español no era, ¿verdad? No, el último no. Tenemos un libro que se editó con motivo de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y que no es estrictamente de Kaiju Eiga, ¿vale? Es, como bien dice su título, hace un recorrido por el cine fantástico del país nipón durante el último siglo, siglo XX. Pero, bueno, ya digo que no es estrictamente Kaiju Eiga, hace un recorrido, empieza pues mencionando todo el cine fantástico, los yokai, todo esto del terror, de Ring, por ejemplo, también. Pero nos interesa principalmente porque cuando habla del Kaiju Eiga, hace una síntesis muy buena en alrededor de cómo estaba influido, lo compara con el ciencia ficción de los años 50. Hace un análisis bastante detallado, ¿no? Y sobre todo también porque incluye dos entrevistas a Ishiro Honda y Akira Ifukube. Yo creo que son de las pocas entrevistas, por no decir las únicas, que están publicadas en español. Uh-huh. Entonces las convierte este libro es una pieza única, ¿no? Del mercado literario español. Y además es muy interesante, ya que estamos con el programa de Motra, porque precisamente los autores, en este caso Carlos Aguilar, Darín Aguilar y Toshiyuki, le preguntan cómo surgió la idea de introducir a las Peanuts en la... Bueno, precisamente en la no es algo casual, es que lo has traído por eso. Claro, por eso, o sea, precisamente. Bueno, y Daniel Aguilar, si lo recordáis, no sé si lo mencionamos en anteriores episodios, participó en la de Shin Godzilla, tiene un papel estelar ahí como el cónsul, el embajador francés. No tiene frases, un momento solo sale de lado, pero bueno, es interesante que es un fan de Godzilla, un escritor que está allí afincado en Japón. Y bueno, controla, como comprobaréis los que leyáis el libro, que domina el tema este japonés a 100%. Y yo no puedo dejar de recomendarlo por eso, para este primer apartado en el capítulo que nos corresponde este mes. ¿Y este libro está disponible? ¿Lo podemos comprar en algún lado? ¿O? Pues yo supongo que sí. Yo creo, si no recuerdo mal, lo compré en la FNAC de aquí de Alicante. ¿Qué editorial es? Pues edita, lo que te digo, Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Imagino que se editó con motivo del festival de allí. Pero yo creo que si lo buscas en cualquier buscador... ¿El título exacto es? Cine Fantástico y de Terror Japonés, 1899-2001. Aparte tiene las páginas centrales. El libro no tiene fotografías salvo las páginas centrales, por así decirlo. Edita Donostia Cultura. Sí. Imagino que será el ayuntamiento de allí de Donostia. Y parece que produce Calle 13, el canal de televisión. Sí. Uh-huh. Sí. Y entonces las páginas centrales tienen los pósters, que como ya sabéis todos, los pósters de Kaiju Eiga son súper preciosos. Tienen los colores ahí. Está, por ejemplo, esta que hemos dicho de Mothra y tal. También tiene escenas. Bueno, o sea, hay algunas muy, muy llamativas de cine fantástico japonés, que hay unos personajes... Tanto, hombre. En Amazon está por 25,65 euros. Wow, sí, más bien. 3 de gastos de envío. Bueno, es que estamos viendo que tiene un interior a color. Es un libraco. Con profusión de fotos y de pósters. Perdón, este no es. Ese no es. Ese es otro. Sí, bueno, imagino hecho un Frank. Mira, estoy a punto de irme, pero me quedo por la tarta. ¿Qué estaba diciendo? Que dependerá quizá la disponibilidad de al no ser una editorial al uso, de la tirada que hicieran, porque no sé si lo habrán llegado a reimprimir desde entonces, que haya tenido. No creo que lo hayan vuelto a reimprimir, pero yo creo que sí que lo he visto, si no recientemente, a lo mejor los últimos dos años, en algunos comercios sí que lo he visto. Pues ya sabéis, eso, adquirirlo cuanto antes, porque tiene pinta de que se va a convertir en... un incunable en unos años, porque va a ser muy difícil de conseguir. Sí, la verdad es que nos lo ha traído y llama mucho la atención. Ya está, lo hemos tratado con mucho respeto. José, lo primero que ha hecho ha sido abrirlo de par en par. para poder ver los pósters del medio bien, ¿no? Claro. Sí. A Octavio yo creo que le ha gustado eso. Sí. Ha sido un detalle por tu parte. Por cierto, estoy mirando... Salvo cuando ha derramado la Coca-Cola por ahí encima, pero bueno. Bueno, eso no pasa nada. Lo ha secado bien rápido. Al parecer no está ya... Pero lo ha secado con un puñado de gusanitos. Ya, al parecer no está ya disponible y lo anuncia la Casa del Libro de segunda mano en 60 euros. Pues mira, tenemos una pieza de coleccionismo aquí entre manos. Bueno, ahora creo que ha bajado un tanto su valor. Pero si tú te callas, no se entera nadie que ha estado abierto de todo. Bueno, yo creo que lo muestro al mundo. Si lo buscáis en sitios como Todo Colección o eBay o algo así... Os clavarán más aún. En Amazon hay uno que lo vende por 600 euros. O sea, muy bien, está bien. Recupéralo rápido, Octavio. Sí, no lo dejes en mano. Mételo en una bolsita fría acid cuanto antes. Peanuts. Poquito, hablando del libro... Voy a comprarme una casa con él, qué demonios. Claro. Estoy viendo las entrevistas y me surge una duda respecto a si estás diciendo mal todo el rato. Porque pone que hay entrevista a Inoshiro Honda. ¿Es Inoshiro Honda o Ishiro Honda? Pues siempre ha estado en la dualidad esa de cuál es la forma correcta de decirlo. Yo entiendo que si Daniel Aguilar y Carlos Aguilar, que lo conocieron en persona, estuvieron allí y han estado en Japón y tal, entiendo que se puede mencionar también como Inoshiro. Los japoneses contraen mucho los nombres. Sí. Entonces probablemente Ishiro sea la contracción de Inoshiro. Y como las larvas tienen forma de surullito, pues de la contracción salieron. Sí. Tenía que hacer el mal chiste. Es mi aporte de hoy completo. Pues, ¿algo más? Ya, no, ya está. Ya te hemos destrozado el libro. Ya está. Perdido el libro. Lo más importante es que has dicho que habla de todo el cine fantástico, incluyendo yokais. Sí. ¿Me sirve para aprender más sobre los yokais de la serie Yokai Watch? No, porque llega hasta el 2001. Creo que la serie es posterior, ¿no? Ah, vale. Entonces es un fallo para mí, ¿eh? Si la serie tiene monstruos inspirados en relatos clásicos, a lo mejor sí. Claro, pero sí, a lo mejor sirve para... Si yo juego al videojuego y a lo mejor me leo ese libro, quizá aprenda más. Y te pasa a las pantallas. Claro. Qué triste. Pobrecito. Pues nada, ya hemos inaugurado una sección. Y nos ha quedado súper bien, ¿eh? El mes público, que viene, ¿a que sí? El mes que viene vamos a ver qué pringao se encarga de la sección. ¿A qué le pasamos? ¿El zurullito? Entonces vamos con la sección que tenemos que aguantar a Frank, porque ya que escribe... Ya que la escribe, pues tendremos que dejarle... Ya que se curra contactar con el monstruo de que toca y... Es que eso no se me va, es que no se me valora. Es que en este programa no se me valora. Eso de mandar mensajes, correos y llamar por teléfono al representante de los monstruos. ¿Tú sabes lo difícil que es que te cojan el teléfono en Infant Island? Es muy difícil. Solo hay una línea y siempre está ocupada. Si ya pronunciarlo ya te cuesta. Claro. Bueno. Y luego encima que quieren hablar contigo, porque la relación con los humanos hay veces que no... Son humanos. Aunque no lo parezca, también son humanos, no nativos. Porque ellos no quieren contactar con el resto de la humanidad, que nos tuvieron que pedir ayuda para... Vale, pues un segundito, vamos a ver si contactamos con Infinite Island. Bienvenidas y bienvenidos un programa más a la sección más dicharachera de Cosas de Monstruos. En esta ocasión, nuestra unidad corresponsal avanzada, Servobot, junto con el intérprete Chachi, Archie, que posee amplios conocimientos de traducción de polillas gigantes monstruosas, han viajado hasta Isla Infante para entrevistar a nuestra polilla gigante monstruosa favorita. Con todos ustedes, ¡Mothra! ¡Mothra! ¡Mothra! Venga, venga, que se callen ya, que no es el momento ahora. Saludos, simples humanos. Mothra ha tenido la cortesía de darnos permiso para llegar hasta su isla y concedernos esta entrevista. Lo único que es algo incómodo llevar el traje antirradiación, pero por allí se acercan ya unos simpáticos nativos con su zumo rojo antirradiación. En cuanto nos lo bebamos, ya podremos quitarnos el traje. Ustedes tranquilos, tengo todo el tiempo del mundo. Ah, muchas gracias, ya estamos listos. ¡Qué amabilidad por su parte! Hombre, de nada. ¿Qué no haría yo por los humanos? Dígame, ¿qué se siente al ser la primera kaiju femenina de la historia del cine? Hombre... Es un gran orgullo para mí y para mi especie. Ahora no resulta tan raro, pero en el año 61 nadie daba un yen por mi actuación. Y al final resultó todo un éxito. Así es, así es. Creemos que parte de ese éxito es debido a su aspecto tan bello y poco amenazador. ¿Cree que es así? Hombre, tampoco tanto. Algo de mi forma de actuar y mi ferocidad habrá tenido que ver. Mire que como me cabré, me pongo aquí a batir las alas y no queda ni Dios en pie. Vale, vale, no se enfade. Bien visto, sí que resulta bastante amenazadora cuando se cabrea. Díganos, ¿qué fue lo que más y lo que menos le gustó de su primera película? Hombre, está claro que fue lo que más fue el mensaje tan positivo y ecológico que se dio en el Flynn. Y es un mensaje que sigue vigente hoy día más que nunca. En cuanto a la parte que menos me gustó, fue la escena del capullo de la Torre de Tokio. No había manera de quedarme bien enganchada y tuvimos que repetirla mogollón de veces. No vea la de torres nuevas que tuvieron que construir cada vez que la toma salía mal. Un despilfarro de dinero, oiga. Vaya, desconocí ese percance. Pasando a su segunda película, Godzilla contra los monstruos. Hombre, querrá decir Mothra contra Godzilla. Esto... es que en España se tituló Godzilla contra los monstruos. ¿Cómo? ¿Me dejaron fuera del título? Creo que esto no lo voy a traducir. Pues como se enteré de que en Estados Unidos fue Godzilla vs. The Thing... Mejor no decirle nada, ¿eh? ¿No? Mejor. ¿Y cómo fue compartir plato con una estrella como Godzilla? ¿Hubo lucha de egos? Disculpe mi anterior arrebato. No es propio de mí. No, disculpada, disculpada, no se preocupe. Gracias. Pues trabajar con Godzilla fue extraño. Llegaba siempre tarde al plató y se comportaba de un modo algo errático y torpe. Creo que se refleja en algunas escenas del film, como cuando se da de boca contra el castillo de Nagoya después de resbalar. Eso ocurrió de verdad y tuvimos que parar la grabación para atender sus heridas. Para mí, que el viejo radiactivo no estaba atravesando su mejor época. Vaya, es una anécdota muy interesante que desconocía. Hombre, si yo le contara... Ay, pues cuente, que para eso estoy aquí. Pero bueno, ¿qué se ha creído? Soy una kaiju respetable que no va por ahí contando las intimidades de sus compañeros de trabajo. Ale, ya está bien. Me he cansado y necesito empollar el huevo que puse hace poco. Será empolillar. ¿Qué? Y hasta aquí otra entrevista para Cosas de Monstruos. Agradecemos su atención y devolvemos la transmisión al estudio central antes de que este misterioso viento huracanado que acaba de levantarse nos expulse de la isla por los aires. Bueno, y también inauguramos otra sección nueva porque tenemos, chicos, tenemos dos comentarios en Ivo. ¡Mazula! No, no la voy a poner otra vez. No la voy a poner otra vez. Eso es porque ha venido Archie. La reportera Chachi. Pero precisamente Chachi. Entonces habría que ponerle cantarla al final. Despedir el programa así. La Chachi Archie. Vale, pero tenemos la letra ahí, así que como queráis. Pues nada, dale, Servobot. Bien. ¿Qué nos han dicho por ahí? Que sepáis que he tenido que... Por eso ha venido Archie a interpretar lo que dicen los monstruos, porque yo me he tenido que desinstalar la app de traducción monstruosa para hacer sitio para la nueva app de interpretación de mensajes de los oyentes. Sí, sobre todo porque tiene muy poca memoria RAM. Claro, eso, tengo que actualizarme el disco duro, pero no tengo tiempo. Yo soy experta en lengua... Tú lo tienes de forma natural, sí, es sí. Loable en un simple humano. Sí, sí. Lo hable quien lo hable. Ole. Sí. Esos juegos de palabras le gustan a Octavio. Son chachis. Ese chiste que he hecho yo antes, que se lo he copiado a Lelutiers. Bien, tenemos como primer comentario a Ricky Ricardo, refiriéndose al programa de King Kong. Y dice así: ¿No habláis de la versión de 1976 protagonizada por Jessica Lange y Jeff Bridges, donde Jessica está espectacularmente guapa? Esa escena en la que está en la mano del mono tumbada espectacularmente guapa. El bla bla bla no lo dice el espectador, lo digo yo. No, es que está... Me he trabado. A ver, que el copypaste he hecho un Frank y está mal, está duplicado. O sea, puedes saltar la línea siguiente. Típico de los humanos. Esto es España, es Jeff Bridges, no Bridge. Bridges. Jeff Puentes. Jeffrey Puentes. De toda la vida. Bueno, a ver, que Jorge Puentes. Que Ricky Ricardo no va a comentar más y seguimos así. Que sigue, sigue, comente y comente. Y nosotros comemos de esto, así que venga. Dice, esa escena en la que está en la mano del mono tumbada, semidesnuda. Esta es la que más he visto. Y hasta tuve un libro del rodaje. Ahora no sé dónde está. Suele pasar con los libros que sí. Nos interesan. Eso, bueno, me callo lo que voy a decir, porque quizás que lo ha visto, lo he estado mirando demasiado. Para mí, junto con la del 33, la mejor versión que hay. Muy bien, Ricky Ricardo, gracias por tu comentario. Pues... Y yo creo que también es, junto con la del 33, la mejor versión. Sí, mejor que la de Peter Jackson cualquiera. Pero... Qué raro, Marco el hater. Es que no había salido hasta ahora porque las películas de Mozart me han gustado, así que tenía que meter la puñita por algún lado. Como le comenté a Ricky en iVoox, haremos este King Kong y haremos también el hijo de Kong. Es más, es que yo al final no pude venir a ese programa, pero yo quería hablar y mencionar a Jessica Lange porque es que soy muy fan. Ya, pero es que no era el tema. Ya. O sea, por eso no igual, si yo hubiera estado aquí, se hubiera hablado más. Ver, no te preocupes que vamos a hacer el programa especial para Ricky, Ricardo y para ti. Sí, muy bien. A ver, si hablamos de Mothra y acabamos hablando de South Park, podemos hablar de King Kong y acabar hablando de Jessica Lange. Sí, ya hablamos de Feud y ya nos ponemos y terminamos, hacemos la tarde y el pobre Fran no se toma la tarta. The cake is a lie. Ala, dale el otro comentario que es un poco más breve. Un poco bastante. Viene de parte de José Viruete. Sí, ese José Viruete. Sí, el del podcast de Campamento Krypton. Referente al programa de Godzilla, nuestro primer programa, y nos dice: un podcast necesario. Os sigo desde ya. Pues, muy bien. Muchas gracias. Breve, directo al grano. Sí, sí, sí. Y da la información. Se nota que es un profesional del medio porque da toda la información necesaria en dos frases. Y además nos tira piropos, cosa que siempre se agradece para nuestros maltrechos egos. Efectivamente. Claro. Así que todos los oyentes pueden imitarlo y dejarnos piropos en iVoox y comentarios y todo lo que quieran. O nuestro grupo de Facebook, que no sé si lo conocéis, que se llama Cosas de Monstruos. Y luego, en un alarde de originalidad. En el resto de redes sociales nos podéis buscar como Canal Osera y dejarnos ahí todos los comentarios o escribirnos a canalosera@gmail.com. Y vamos a ir terminando. ¿De qué va a ser el próximo programa? De Kaijus. ¿En serio? ¿Qué? Pues igual que antes hemos nombrado también películas de superhéroes. Espérate, porque aquí hay algo raro en el guión. Hemos juntado los dos programas siguientes. Sí, pero... Tú sabes de qué vamos a hablar, ¿no? Sí, tú lo tienes claro. Menos mal, porque el guionista ha hecho un frac y la ha cagado. Mira, antes estás meterse... abusando de esa expresión ya mucho. No, pero es que ya se ha hecho popular. A ver, o sea, ya está yo digo una cosa, si Marco hace más francs que Frank, ¿no se le hace un Marco? ¿Qué? Ahí está, bajosa, el puño de la amistad. Toma. No os metáis en más fregados y dejarlo con una enorme interrogación como la del póster este. Dime pesos de interrogation. Chachi Archi, dime, ¿qué querías decir? No, eso, que para meter la pata que dejarais ahí la intriga y a ver. No, pero hay que decir las películas por si alguien es tan loco como nosotros y se pone a verlas antes. Ah, para hacerse los deberes, vale. Sí, pues igual que antes... No como tú. No, ya lo sé. Yo sigo, igual que antes hemos nombrado películas de superhéroes, decir que Los Vengadores no fue la primera película en juntar muchos personajes de películas diferentes, ya que en la siguiente... Primero comenzaremos con otra película de monstruo más, conociendo a Rodan. Uh-huh. Y luego veremos Los Vengadores del Kaiju. A Rodan, Godzilla y Mothra juntos contra un enemigo común. Y desvelaremos el misterio de quién tiene un vuelo más poderoso, Rodan o Mothra. Claro. Bueno, entonces los títulos de las dos próximas películas. O sea, Rodan, Los Hijos del Volcán. Y la otra película es Ghidorah, el dragón de tres cabezas. Los títulos molan, de entrada molan. Sí. Son los títulos que más molan de los demás. A verlas. ¿Estás diciendo que Godzilla vs. The Thing no molaba? Le falta una cosa. Godzilla Things. Godzilla Things. Pues esta vez no hemos escrito despedida, así que... Adiós. Josán, espérate, déjame. Ah, vale. Déjame, no usurpes. Es que me está haciendo efecto la cafeína. Sí, y estás deseando comerte la tarta. Claro, quiero acabar con tú antes. Josán, muchas gracias. A todos, gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Octavio, muchas gracias. Ha sido un placer. Soy muy chachi. Chachi, Archi, bienvenida y muchas gracias por haber venido por fin. Me lo pasa muy bien, he hablado poco, pero da igual. Tienes que venir y hablar más. Sí, tengo que hacer los deberes y entonces venir. O hablar más y venir, en el orden que quiera. O hablar más y venir menos. No, eso no, ¿no? Frank, ha sido una desgracia como siempre. ¿Ah, ya? Sí, ya. Ya puedes despedirte. Soso, ni para meterte conmigo, ya. Bien, pues entonces, hasta el próximo programa y desactivando sistemas. Pues esto ha sido Cosas de Monstruos. El mes que viene, monstruos diferentes.